partido. El segundo tiempo se notó que Chile manejó mejor la pelota que nosotros, y así todo, creo que a mi entender las situaciones más claras las tuvo Argentina, y bueno, después tuvimos complicaciones, como Ángel, que llegó muy justo. Ever había tenido una pequeña molestia el día anterior, se bancó casi todo el partido, y creo que a Chile le sintió mucho mejor digamos, jugar con 10 que a nosotros. Gaby, el hincha de River quiere saber si Gallardo se puede quedar tranquilo o tiene que cortar clavos hasta que termine agosto. ¿Es Europa o seguís en River? ¿No hay otra vuelta? Sí, va a ser eso, como lo mencionaba recién. No, yo no tengo ningún ofrecimiento formal de ningún otro equipo. Yo tengo el contrato con River un año y medio más. Y estoy viendo cuándo me tengo que presentar en River, si viajo el sábado o viajo el domingo. Y eso es lo que pasa ahora. Me estoy tratando de disfrutar mis últimos días de vacaciones con mi familia, y después ver qué pasará. Si, como lo mencionaba antes de irme a jugar la Copa, si llega a aparecer algo de importante que para mí y para el club, se analizará. Y si no, si voy a seguir en River, es realmente, yo estoy muy cómodo en el club, me siento muy identificado, hemos vivido cosas muy fuertes con varios de los compañeros, bueno, todavía ya no están, pero hemos marcado una huella, un camino, y me gustaría que, bueno, que River siga por esa línea, por ese camino. Fox Sports Radio del Plata, para vivir la pasión, presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Es la hora 21, 1 minuto, temperatura 12 grados 6 décimas, la humedad 81%. Títulos. La anulación de la suba del gas en la provincia de Buenos Aires se extenderá a todo el país. Es a raíz del amparo presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad ante la Justicia Federal de La Plata. Así lo dio a conocer el presidente del organismo, Mariano Lovelli. Este amparo fue por apelación a la Cámara Federal de La Plata, y en el día de hoy hemos sido notificados de la sentencia en la cual hacen lugar a nuestra acción de amparo, en la cual declara la nulidad de estas dos resoluciones del Ministerio de Energía y ordenan volver las tarifas al estadio inmediato anterior hasta tanto se celebre la audiencia pública. Esta sentencia tiene alcance nacional en función de que, digamos, nosotros hemos iniciado este amparo como una acción colectiva, es decir, no lo hacemos representando a alguna persona en particular, sino a todo el universo. Además, Lovelli explicó que el lunes pedirán que le den crédito en futuras facturas a quienes ya hayan pagado con aumento. Nosotros, a través de nuestros abogados, vamos a estar presentando el día lunes un pedido de cautelar urgente a los efectos de que se dejen sin efecto todas las facturas de gas que se han emitido, y que aquellos usuarios que ya lo hubieran pagado, por supuesto que tendrán un crédito en su favor. Porque uno, cuando hace un pedido de medida cautelar, cree que puede tener razón. En este caso tenemos mucho más. Tenemos una sentencia de fondo de Cámara que nos está dando la razón y que dice que las resoluciones son nulas y que se debe retrotraer la tarifa. La justicia también suspendió los aumentos en la luz en la provincia de Buenos Aires. El fallo frena por 3 meses las subas solo a nivel provincial. Piden la indagatoria de Julio Devido y José Francisco López por el caso Skanska. La solicitud la realizó el fiscal Carlos Estornelli al juez Sebastián Casanelo para que ambos exfuncionarios declaren en la causa sobre supuestos sobornos. Se investiga si hubo dádivas para otorgarle a la empresa sueca la construcción de gasoductos en distintas zonas del país. La familia Kirchner negó tener cajas de seguridad en el Banco Provincia de Santa Cruz. El juez Julián Ercolini habría ordenado allanamientos en la entidad para identificar cajas por la causa Otesur. Luciana Báez, una de las hijas del empresario detenido, se presentó ante el juez Casanelo. La joven imputada por presunto lavado de dinero, como su padre y sus hermanos Martín, Leandro y Melina, entregó un escrito con el y en el que objeta las acusaciones en su contra. Los abogados de Ibar Pérez Corradis confirmaron que la jueza Servini de Cubría volverá a indagar a su cliente. El empresario detenido por el triple crimen de General Rodríguez y tráfico de efedrina deberá ampliar su declaración el próximo lunes. Uno de sus defensores, Juan José Rivelli, aclaró que la magistrada decidirá si lo trasladan o no a su despacho por cuestiones de seguridad. En principio está dispuesta para que se reciba en Comodoro Pi. Eso queda librado al criterio de su señoría y nosotros no tenemos objeción que sea en un lado o en el otro mientras se mantengan las medidas de seguridad. Macri continúa con su gira en el exterior. Luego de su visita a Europa, el presidente participa hoy en una cumbre de finanzas y comunicaciones en San Valley, en Estados Unidos. Allí se reúne con otros jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey de Jordania, el primer ministro de Singapur y el de Canadá. En tanto, mañana llegará a Humahuaca para encabezar la vigilia del Bicentenario de la Independencia. El presidente arribará a la ciudad jujeña con el fin de presenciar el evento, que contará con más de 300 artistas locales en escena. La puesta en escena se concretará al pie del monumento a los héroes de la Independencia, donde Macri estará acompañado por el gobernador jujeño Gerardo Morales y otras autoridades nacionales y provinciales. Estados Unidos felicitó a la Argentina por los 200 años de la independencia. El gobierno de Barack Obama destacó mediante un texto firmado por el secretario de Estado John Kerry que ambos países son líderes regionales y amigos de larga data. A su vez sostiene que los pueblos están ligados por intereses comunes y valores compartidos que incluyen la defensa de la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género. La diputada Alcira Argumedo propuso discutir la incorporación de Argentina como observadora a la Alianza del Pacífico. También se analizará un posible acuerdo con la Unión Europea y Estados Unidos. El debate tendrá lugar el lunes en el anexo de diputados. Elisa Carrió le envió una carta a María Eugenia Vidal ratificando sus acusaciones contra el jefe de la policía bonaerense. La líder de la coalición cívica vinculó al comisario Pablo Bresci con un sistema de recaudación ilegal que, entre otros ilícitos, tiene relación con el narcotráfico. Vidal aseguró que ningún funcionario ni el jefe de la policía que forme parte del gobierno y conviva con el delito va a permanecer en su lugar. Uno de los ejes de nuestro gobierno es la inclusión, es el combate a la pobreza. Es un objetivo del presidente, es un objetivo nuestro y es una tarea de todos los días. No se limita a garantizar que todo el mundo tenga una nutrición adecuada y que acceda a planes alimentarios o que tenga una escuela, un hospital o cloacas o agua potable o una vivienda. Es una tarea mucho más profunda de acompañamiento y de preservar el capital mental de nuestros chicos y adolescentes. Alejandro Vanoli afirmó que hay un festival de endeudamiento. El ex titular del Banco Central dijo por Radio del Plata que en diciembre entregaron un país desendeudado y que se usaron reservas para pagar a los fondos buitre. Hay que decir y recordar que recibieron una Argentina totalmente desendeudada, ¿no? Y empezó este festival de endeudamiento, vos bien decías, 27 mil millones de dólares. Las reservas solo aumentaron 5 mil millones, y si sacamos la línea que recibió el Banco Central, estaría igual. Con lo cual, todo ese dinero, ¿a qué fue? Fue al pago a los fondos buitres y fue a la financiar la fuga de capitales, porque lo cierto es que en lo que va de este año, la fuga de capitales, a pesar de todo lo que se dice y de las señales que el macrismo dio, aumentó mucho más significativamente que el año pasado. El próximo día 16 se reabrirá el zoológico, pero como parque ecológico. Así lo confirmó el ministro de Modernización de la Ciudad, Andrés Freire. Lo que vamos a hacer es poner un límite a la cantidad de visitantes que van a poder entrar cada día. Al principio, para específicamente el día sábado 16, el límite va a ser de 2.000 personas. No se va a poder dar alimentos a los animales, esto es importante. O sea, vamos a empezar este proceso de transformación en que los animales no reciban alimento, porque si reciben alimento no podemos controlar la nutrición y no podemos tampoco ayudar a los animales a que empiecen a buscar su propia comida. Se han eliminado los puestos desde donde las personas tiraban alimentación. El zoológico no va a estar abierto todos los días, va a estar abierto de miércoles a domingo, con lo cual va a estar abierto sábado y domingo, el lunes y martes no, y después de miércoles a domingo, lunes y martes no, y el miércoles a domingo durante el periodo de vacaciones de invierno. Conmoción en Necochea por un crimen múltiple. Roberto Vecino, el sereno del cementerio municipal, asesinó a su ex y a sus tres hijos y a un amigo a hachazos y luego se suicidó. Dos hijos que no estaban en la casa se salvaron. La fiscal del caso, Mirta Ciancio, contó más detalles. El cuñado había ya logrado ir a la casa de un vecino, llamar al 911. Aparecen dos policías que tratan de calmar la situación y desarmarlo, pero él logra introducirse en la casa y menos mal que ellos ellos no se acercan demasiado o no disparan en el momento, porque hubiese sido algo peor todavía. Piden refuerzos y cuando lo desarman con uno de los machetes que supuestamente tenía otro más, logra introducirse en la casa, cerrar la puerta y suponemos que ahí es cuando se ha ahorcado. Un adolescente de 15 años está grave tras haberse realizado una operación estética de abdomen en una clínica de Flores. La joven, que había sido mamá poco tiempo, quería recuperar su figura y se sometió a esa intervención quirúrgica sin autorización de sus padres. Ahora permanece internada en el Hospital Álvarez con un edema pulmonar que le habría producido la anestesia. Internacional. Crece la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos. Kim Jong-un consideró una declaración de guerra las sanciones anunciadas por Barack Obama y prometió represalias. El presidente norteamericano ordenó congelar las cuentas de Jong-un y de otros 10 funcionarios norcoreanos en suelo norteamericano por violar los derechos humanos en su país. La presidenta de Chile aseguró que la soberanía de su país no está en juego. Michelle Bachelet lo dijo al dar a conocer la contrademanda que presentará en La Haya contra el reclamo de Bolivia por su salida al mar. He recibido la... Deportes. Olarte Goitia dijo que, aunque sea con 13 jugadores, va a los Juegos Olímpicos. El nuevo técnico de la selección explicó cómo es su manera de trabajar y dijo que no teme perder. En el momento justo, en el lugar justo, a la hora justa. Y aquí estoy, orgulloso y agradecido de la gente que confía en mí. Yo soy un técnico que no tiene miedo a perder. A mí me gusta atacar, más o menos como era como jugador. Creo que más o menos uno dirige como juega. Y yo tengo esa idea de fútbol. No tenemos mucho tiempo para trabajar, pero yo no voy a poner excusas. Yo tengo muchísima fe y confianza, y de verdad le digo, viendo los nombres, que vamos a andar bien. Y si hay que ir con menos jugadores de los 18, vamos a ir con menos jugadores, no hay problema. Me da pena, me da lástima que no ayuden a este proceso, en este caso a la selección. Boca juega el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores. A las 21:45 visita en Quito a Independiente del Valle de Ecuador. Eurocopa. Francia venció a Alemania y es finalista. El conjunto galo venció por 2-0 al Teutón con 2 goles de Griezmann. De esta manera Francia y Portugal se enfrentarán el próximo domingo desde las 16 para definir el ganador. El pronóstico del tiempo anticipa para mañana cielo despejado, algo nublado, probabilidad de neblinas aisladas en áreas suburbanas, una mínima de 7 grados, una máxima de 20. Temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados, 6 décimas, la humedad, 81%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspicia a Caballero Nocturno. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Y lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC, línea FG, Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspvc.com.ar. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver. Silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hay. Yo sé que la ciudad no es más. noches, país. Aquí arranca Caballero Nocturno. Vamos a estar hasta las 12 de la noche, hasta un ratito antes de que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Vamos a estar con toda la información, el análisis, la reflexión y también con todo el humor, La verdad es que hoy es un día en el que estamos muy contentos porque han llegado las mediciones nuevamente incrementamos la audiencia en esta franja horaria de este programa, y no solamente eso, sino que llegamos a estar segundos en audiencia en con Caballero Nocturno, de martes a jueves, que es el tiempo en que nosotros estamos al aire, ustedes lo saben. Estamos segundos después de, bueno, batallar bastante, no solamente para volver al aire, sino también, bueno, acá todos los días haciendo el trabajo como corresponde. Estamos muy contentos, queremos compartir con todos ustedes, y hoy no solamente nos están escuchando por la radio convencional, por internet, por la aplicación para celulares, que la pueden bajar desde el portal de AM1030 del Plata, sino a través de 360 TV, gracias a un gran esfuerzo de todo el grupo de trabajadores de esta querida señal de televisión. Así que yo sé que ustedes nos quieren escuchar a nosotros, nosotros los queremos escuchar a ustedes. Para eso tenemos líneas telefónicas, y saludo a Andrea Taguada. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos. Recordamos, para comunicarse con Radio del Plata, 4535-2222, 4535-2222. La cuenta de Twitter de la radio es @radiodelplata, y la página en Facebook es Radio del Plata AM1030. Muy bien, le quiero agradecer a Marco Cittadini, gerente de programación de esta radio, Sebastián Ferreira también, por supuesto, por el apoyo que nos han dado en todos estos meses, y bueno, que finalmente está rindiendo sus frutos, también a los anunciantes que nos acompañan y a toda la gente que del otro lado nos banca noche a noche. Esa gente que también estuvo presente en el Centro Cultural de la Cooperación el día martes, desbordado, de todos nuestros oyentes queridos, Sin ustedes la verdad sería muy difícil, y con ustedes la verdad resulta mucho, pero mucho más sencillo. Información. No. Iba a empezar. Información. Pero tipo independiente. Cortina, por favor. Me acompañan. La cortina de este programa es la de Arbolito. Vamos, chicos, como en el... No nos interesa. ¿No se acuerdan de eso? Se le ve el... A ver, espera. Como nos acordamos, pero eso no cantamos. Vamos, Nora. Vos silbame. Vamos, chico, ¿qué pasa? ¿Qué mala onda? Chico, hoy vengo, ¡pum! Para arriba. Ahí se la pusieron. Vamos, trinca. Chico, hoy vengo, ¡pum! Para arriba, agárrate. Primicias. A ver. Pero de muy independiente. Sí. El juez Ercolini ordenó allanar Banco de la Provincia de Santa Cruz en busca de caja de seguridad. Estoy leyendo a medida que me aparecen los tweets. Juez Ercolini ordenó poner... ¡Ah! Ordenó poner las fajas a las cajas de seguridad, hijo de puta. Están hasta las pelotas. Tras el allanamiento, Ercolini... 10 cajas encontraron. Estoy leyendo un tweet acá. 10 cajas encontraron. Perdón, ¿qué tweet está leyendo? Lo de Mercedes Ninzi. ¿Qué tiene? Le estoy diciendo que mandaron a allanar. Le estoy diciendo que encontraron las cajas, que son 10, que la mandó a fajar. No, para. Bueno, está haciendo su trabajo. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No, para. ¿Con qué hay que parar? No, leí el último. Rectifico. Es oficial. Sácame la cortina. Ah, claro, tenía que haber empezado por el final. En el Banco de Santa Cruz no hay cajas de seguridad, dice el último tuit. Pasa que yo empecé con el primero. ¿Cómo que no hay cajas de seguridad? No, yo... Pero Mercedes, carajo, me hace quedar mal ante mi... Pero Magallanes, por favor, no, acaba de dar una información y la miente. No, yo no fui, fue ella. No, ¿qué tiene que ver? Bueno, estoy leyendo el tuit a Mercedes que dice... Primicia, al juez Ercolini ordenó allanar el Banco de la Provincia de Santa Cruz, busca caja de seguridad de Cristina y su familia. Sí, segundo tuit. Era una denuncia de Margarita Stolbizer. Sí, póngase de pie. Juez Ercolini ordenó poner fajas de seguridad en las cajas de seguridad de Cristina, pero no abrirlas. El tercer tuit. Tras allanamiento de Ercolini, encontraron 10 cajas de seguridad de la familia Kirchner en el Banco de Santa Cruz, carajo. Pero espere, no, ahora viene el último. A ver, diga el último. Rectifico, es oficial. En el Banco de Santa Cruz no. ¿No qué? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Con contundencia, como dicen los otros. ¿El último? Sí. Rectifico, es oficial en el Banco de Santa Cruz. En el Banco. ¿Qué pasa? Igual, yo voy a rescatar la labor, digamos, de una persona. No tiene nada que ver porque le están dando información mal. Disculpa que pide. No es poco en estos tiempos. No, la verdad que no. Dice que no. Hay poco que pida disculpas. Dice disculpa. Exactamente. No, borré el tuit. Así que borró el tuit. No, rectifico. Así que usted revisa los tuits. Me hace acordar a otra persona. Quiero decir que este programa se hace gracias al trabajo mancomunado de un montón de gente, entre ellos los operadores Dante Maggioglio, Fabián Panisi, Claudio Sterin. En la producción están Sebastián Casoni, Hernán Calisti, todo el equipo de 360, que ya le agradecí, pero los quiero nombrar: Gabriela Presta en la producción, Nicolás Gómez Muñoz en producción, Hernán Vidal en dirección y Manuel Torrado, camarógrafo. A los que nos están viendo a través de 360 TV, les digo, ya lo saben, digamos, lo están haciendo a través del canal 2504 de la TDA, a través del canal 22 de Cablevisión Digital, a través del canal 10 de Telecentro Digital y a través del canal 723 de DirecTV o DirecTV, como más les guste llamarlo, a cada uno de ustedes. Don Diego Colombres, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo les va? Buenas noches. Hace minutitos, Roberto, Cristina Fernández de Kirchner en su red social de Facebook denunció seguimiento de la Policía Federal. Según contó la expresidenta, se trata de un seguimiento que comenzó el domingo a la madrugada, y la expresidenta además sindica al subcomisario Gustavo Maraciulo del Departamento Técnico Operativo de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional. Estoy leyendo textual lo que escribió la expresidenta. A partir de ese día, esta persona colocó dos domos. Uno en la calle Uruguay, esas cámaras que filman 360 grados, y otro sobre la calle Juncal. El día martes ocurrió este segundo. Sí. El día miércoles, continúa Cristina en su texto de Facebook, a la salida del edificio de Comodoro Py, durante buena parte del trayecto, hasta que nos dimos cuenta y le pedimos que se retirara, nos siguió una moto con personal de video operativo de civil con cámara de filmación, dependiente de la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Federal. Esa se ve en las marchas, uh-huh, esas motos con camarógrafos que van filmando. Por este medio, concluye Cristina, quiero agradecerle al Gobierno Nacional su preocupación por la seguridad del barrio y la mía personal por el seguimiento de nuestros movimientos en la ciudad. Bueno, yo diría que la están cuidando, ¿no? Digo, me quedé con los Dinici, perdón. Salga de esa situación. Sí. La están cuidando. Ah, sí, claro. Bien. No es una persecución de nada. No son tareas de inteligencia, son objetivos, ¿no? Nos preocupa la gente y por eso estamos en este momento tratando de hacer un cuidado personalizado, podría ser, de la ciudadanía. Correcto. Bien. Bueno, gracias, Magallanes. Por la verdad que sí, sin perspectiva, este programa estaría rengo, ¿no? Rengo de opinión, rengo de información. Muchas gracias, Magallanes. Lo tengo a Pablo Caruso, excelente profesional, igual que digo, con nombre todo el equipo. Así que muchas gracias. Estoy muy contento hoy, ¿eh? Bueno. La verdad estoy muy feliz. Los números que han llegado son realmente excelentes y la verdad que como son días de no hay muchas buenas noticias. Así que bueno, lo que no están felices son los del Gobierno Nacional, sobre todo en el Ministerio de Energía, Roberto Caballero. Quizás esa sea una buena noticia. Voy a arrancar por el final. Esta es otra buena noticia. Hace un rato nada más, la Sala 2 de la Cámara Federal de La Plata hizo lugar a un pedido de amparo presentado por el Secretario General de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Se llama Enrique Marcelo Honores, y frenó el tarifazo en las facturas de luz en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Eso por un lado, porque un rato antes, la misma Sala 2 de la Cámara Federal de La Plata había dejado sin efecto el tarifazo de gas, pero a nivel nacional. En este momento se conoció un comunicado de prensa del Ministerio de Energía. Dicen que están analizando el alcance de estos fallos, tratando efectivamente de saber si corresponde a la provincia, si corresponde a qué empresas de la provincia, si efectivamente el de gas tiene que ver con todo el territorio nacional, pero esta es la información que hoy ya podemos comentar. además se suman al resto de los amparos que ya rigen en distintas provincias y que prácticamente hace que, no voy a decir en todo el territorio nacional, pero en gran parte del territorio nacional hay un fallo, una decisión de Poder Judicial que tira para atrás, sobre todo los aumentos de agua, de electricidad y de gas. Acá hay que pensar también en la gente, porque nadie sabe efectivamente qué es lo que hay que hacer, si tienen que pagar, si no tienen que pagar. Esto genera evidentemente una expectativa respecto de lo que está pasando con el tarifazo, que impacta de una manera realmente muy, pero muy gravosa. Tengo algunas historias sencillas, cotidianas, de una enorme cantidad de gente. Hoy me contaron, en un club de fútbol, hay gente que se va a bañar a las duchas del club de fútbol para tratar de gastar menos gas. O quizá porque no pagaron la factura, se produjo un corte y se... Bueno, historias de esas tengo un montón, y sobre todo jubilados que pagan la mínima, que ven un porcentaje, pero qué te diría, altísimo de su salario, y efectivamente tienen que hacerle frente a los tarifazos. Quiero invitarte a que escuchemos a Osvaldo Bazzano, es de la Asociación de Defensa de Consumidores, ADUC, porque hay una convocatoria para el próximo 14 de julio, efectivamente para protestar contra el tarifazo. Lo podemos escuchar. Con algunas asociaciones de consumidores hemos dispuesto llamar a un cacerolazo para el 14, el jueves 14 de junio, para a las 20 horas, en protesta a este grave situación en que se encuentran los usuarios con la aplicación de los aumentos. Claro. Consideramos que no han entendido la gravedad de la situación. Evidentemente el Excel no le marca lo que les pasa a las personas, no le marca que existe casi más del 20% que no puede pagar las tarifas en todo el país, no les está marcando tampoco que ya hay amparos que tienen fallos de sentencias en la Cámara, por ejemplo, creemos que ya está la sentencia de la Cámara Federal de La Plata. Entonces consideramos que a esta altura del partido tiene que resolverse inmediatamente a favor de los usuarios. Por lo tanto, llamamos a un cacerolazo para el día jueves 14 de julio a las 20 horas para luchar en contra de esta situación que está llevando a la miseria a los usuarios. Lo estamos llamando a todo el país, y salgan con las cacerolas, con las bocinas, apagando las luces, haciendo ruido a las 20 horas en todo el país en contra de este robo, este saqueo que nos han, este gobierno nos está sometiendo. Dos datos, Roberto, para completar la información. De todas maneras, un rato vamos a tener una entrevista sobre el tema. Está la expectativa de qué es lo que va a hacer la Corte Suprema de Justicia. Lo contó Diego Colombres en uno de los últimos programas, el ministro de Justicia Garabano. De alguna manera, casi que le pidió a la Corte que falle antes de la feria, porque efectivamente el gobierno está desorientado respecto a este tema. Todavía, insisto, está en el Ministerio de Energía tratando de entender cuál es el alcance de estos dos últimos fallos que te comentaba recién. Hoy Mauricio Macri, que está en los Estados Unidos, fue de gira por Europa, está en los Estados Unidos, le dio una entrevista a un medio norteamericano. Entre otras cosas dijo, es asombroso cómo la gente entendió la necesidad de aumentar las tarifas y nos están acompañando. Sí. Eso dijo Macri. Correcto. Sí. Entre otras cosas que después me gustaría también agregar. Hay que subrayar algo antes de que... Esto políticamente tiene un impacto muy importante, porque de alguna manera los dos distritos, la provincia de Buenos Aires y a nivel de lo que tiene que ver el gas, en todo el país, baja el tarifazo. O sea que el gobierno se quedó con menos de la mitad de la medida con la que arrancó tomando. Además de darle a la Corte ahora sí la posibilidad de tratar el tema, porque es una Cámara Federal la que tomó la decisión y obviamente no se necesita saltar ninguna instancia. Uh-huh. Que, o sea, como que hay, partieron al medio, hay una a favor del gobierno porque le habilita el paso, aunque achicó el tiempo, porque en una semana entra el receso judicial y obviamente exige que la Corte se aboque con celeridad o abra la feria para abocarse al tema, pero obviamente pone el tema en primerísimo plano y da pie a todos estos cuestionamientos judiciales y sociales. Hoy, por ejemplo, en Morón hubo una manifestación en frente al municipio, había un montón de vecinos. En Ituzaingó los vecinos se juntaron frente a la sede de la empresa Gas Natural Fenosa en Carlos Casares al 900, o sea, empieza a haber manifestaciones sociales reclamando que el Poder Judicial por un lado y el gobierno por otro actúen. 21 a 28 les quiero decir que está Nora Lafón, Gustavo Lema también, en un ratito van a estar haciendo sus columnas. También vamos a estar hablando con una gente muy interesante, a partir del apagón informativo, gente que sale al subterráneo de Buenos Aires a leer las propias noticias, informan a todos los que van en el vagón, vamos a estar desarrollándose en un ratito. Ahora separamos porque ya cuando volvemos está nuestro querido amigo Carlos Keller. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Don Carlos Heller, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué dice, señor caballero? Igualmente, yo lo escucho muy bajito. Muy bajito, espere, espere. Vamos a ver si mejoramos el retorno. A ver, eso es un tema técnico, me supera. A ver, Dante, ahí está, ahí está. No te gritar a mí. No, ahí está, perfecto, perfecto, ahí estamos escuchando mejor. Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien, acá estamos. No sé, a ver, yo quisiera empezar por un tema que tal vez ya lo trataron y pido disculpas porque no estoy escuchando. No, porque ¿cómo? ¿Cómo, Carlos? Estoy acá sentado frente a un televisor esperando el momento del inicio del partido de Boca de la Copa Libertadores. Ajá. Por eso no estoy hoy al aire, yo no voy a inventar ninguna cuestión extraña, señor. Tengo que ser transparente como siempre. A ver, dígame, ¿cuál es el tema? No, digo, que las declaraciones del presidente respecto de lo que pasó en tiempo argentino, no sé si ya la hablaron. No, la verdad que no, porque, a ver, para la gente que no lo sabe, digamos, el presidente de Berlín tuvo declaraciones muy desafortunadas, llamando a los trabajadores de tiempo argentino agredidos por una patota que todavía está en libertad. Usurpadores. Exacto, usurpadores, le dijo. Usurpadores. Uh-huh. Y esto generó una declaración de la cooperativa que está desde luego en Facebook y no tiene la posibilidad de expansión que tienen las declaraciones del presidente de la nación. Uh-huh. Pero realmente es casi la teoría de los dos demonios, ¿no? Claro. Porque él condena a la patota que entró, pero dice que los que estaban adentro son usurpadores y entonces digamos que no son demasiado defendibles. Sí, no los considera sujetos de derechos, sino intrusos. En este momento el hashtag usurpadores es primera posición en Argentina. Claro, es terrible. En Twitter. Mientras tanto es interesante decir que el presidente, según dice el diario Clarín, participa hoy en una cumbre de magnates. Mm. Ustedes leyeron esa noticia, ¿no? De gente como uno, digamos. ¿Eh? De gente como uno. Claro, luego de que leímos que terminó su gira europea, de la que luego haremos algún comentario, se fue rápido hacia los Estados Unidos, a Sun Valley, Idaho, Estados Unidos, donde dice hay una cumbre de multimillonarios, entre los que estaban el rey de Jordania, el primer ministro de Singapur, etcétera, etcétera, y luego una serie de personajes, digamos, del mundo de las finanzas y las empresas. Dice, y la nota dice, de Macri lo que quieren oír es puntualmente cómo es su agenda de reformas económicas, que si bien en Argentina han generado profundo impacto debido al fuerte ajuste, afuera son elogiadas como la manera de reordenar el país, combatir la inflación y generar confianza para los inversores. Es toda una síntesis fenomenal de lo que podría ser la gira del presidente, ¿no es cierto? Uh-huh. Que lo mismo le pasó en Alemania cuando estuvo con la gran ajustadora europea Merkel, que lo felicitó por las medidas que había tomado. Me dijo que entendía que eran dolorosas, pero que a largo plazo, como explicábamos el otro día en el Centro Cultural de la Cooperación, que hacen siempre los liberales, hay que vivir como la mona, hay que pasarla mal, porque es el camino para que en algún lugar y alguna vez y en algún tiempo llegue la felicidad. Claro. Y la Merkel le dijo, sé que son dolorosas, pero eran necesarias. Pero a largo plazo usted va a ver que le va a ir mejor. ¿Cómo le va mejor a los europeos que aplican las políticas que impone Alemania, ¿no? Uh-huh. Basta ver lo floreciente que está la economía europea. Claro. Y otra cosa de la que quería hablar, sabiendo que por teléfono hay que tratar de ser más corto, es esta cuestión que también dijo el presidente en Alemania, en una conferencia, no sé si de prensa o qué es lo que dio. Le di una entrevista a Clarín y a La Nación, que son los medios que le están acompañando en la gira, Carlos. Si por el blanqueo entran 25.000 millones, no se pedirán más créditos. Esto que uno podría pasarlo de largo, está reconociendo que las famosas inversiones que iban a venir cuando le pagáramos ignominiosamente a los buitres, no van a venir si antes no hacemos las otras cosas que nos piden, que es la reforma laboral, bajar el costo del laboral argentino, desregular al máximo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y entonces, ahora, los famosos dólares que necesitamos, parece que no van a venir por la vía de inversión, sino por la vía del blanqueo. Entonces el presidente dice, que si logramos que entren 20 o 25 mil millones de dólares por el blanqueo, entonces podremos estar un poco más tranquilos y no necesitaremos de las famosas inversiones. Como si fuera lo mismo y como si no tuvieran que ver con lo que es la calidad de vida de la gente, porque el blanqueo está claro que es un gran beneficio para los evasores. Uh-huh. En un hipotético caso puede generar un ingreso de divisa, digo hipotético porque, como hemos explicado ya otras veces, este blanqueo se puede hacer con exteriorización sin repatriación, es decir, que se puede blanquear desde afuera, claro, y dejar la plata afuera. Uh-huh. Hoy incluso había en algunos diarios donde mostraban aquello que yo una vez conté en el programa, de que haciendo determinadas operaciones el blanqueo puede ser gratis. Claro. Es decir, que hay una serie de intersticios en la ley que permite de determinada manera que no cueste absolutamente nada blanquearlo, lo cual es un escándalo. Uh-huh. Y la otra cuestión, que también hablábamos el otro día, es el crecimiento de la deuda, 27.000 millones de dólares en 6 meses, uno de los récords que tiene la Argentina en los procesos de endeudamiento. Es decir, estamos entrando al mundo, digamos, a todo ritmo, sí. Pero efectivamente ese mundo solo va a traer más desocupación, más desempleo, pérdida de calidad de vida. Y después están entonces todos los indicadores que nos agobian. Ayer yo le decía en un programa de televisión que me crucé con Cormillot. Cormillot hablaba de las dietas saludables. Y yo le decía que hay que comer mucha fruta y verdura. Sí. Y yo le mostraba una información oficial de ayer que decía que lo que más aumentó en el mes de junio, 8%, fueron la fruta y las verduras. Claro. Entonces, que no hay política de alimentación saludable cuando los precios de los alimentos, la canasta básica de lo que tiene que comer una persona, sigue aumentando de la manera que está aumentando. Bueno, por ahí hay de todo un poco, no sé, consumo de carne es un menor nivel de los últimos 5 años. Carlos, te quiero hacer una consulta sobre la misma entrevista que mencionabas a Mauricio, sí, Macri, donde dijo todo eso que dijo. El cronista de La Nación le preguntó efectivamente sobre el tema de la flexibilidad que pide el gobierno argentino a las exportaciones agropecuarias por parte de la Argentina. Y Macri contestó lo siguiente, que me gustaría saber si es lo que creo que es. Dijo, el planteo claramente es, ellos tienen serias ventajas en todo lo que es el aparato industrial, fabricación de bienes y servicios, y nosotros tenemos ventajas en el sector agrícola. Todo tiene que estar sobre la mesa para buscar balances y equilibrios. Esto es lo que naturalmente cada región tiene como fortaleza. ¿Qué significa eso? Eso, ¿te acordás que lo hablamos el martes? Es decir, ¿qué podemos venderle nosotros a la Unión Europea? Productos agrícolas. Si la Unión Europea tiene protección sobre los productos agrícolas, no le podemos vender nada. ¿Qué nos pueden vender los europeos a nosotros? De todo. Ahora, imaginemos que lo que dice el presidente fuera exitoso y se lograra levantar las restricciones a la entrada de productos agrícolas, cosa que creo que es poco probable. Pero vamos a hacer un escenario optimista, que eso se logra. ¿Qué tendríamos? Una agudización de la primarización de la economía de nuestro país. Sí. Es decir, un fortalecimiento del sector agroexportador en detrimento del desarrollo industrial. Claro. O sea que todas las suspensiones de en las fábricas eso y demás lleva, es un objetivo. Claro. Y eso nos lleva al festejo del centenario, no del bicentenario. Nos lleva a los principios del otro siglo, ¿no? De este siglo. Sí, sí, sí. Donde claro, efectivamente, con pompas recibimos en ese momento a la infanta, ¿no es cierto? Ahora me enteré que el rey no viene, entre paréntesis, ¿no? No arreglaron con Magallanes, me parece. Parece que no se pusieron de acuerdo con Magallanes. Pero capaz que está Magallanes. No van a venir. Pero sin escaparme del tema que me plantea Pablo. Pablo, el peor escenario es que nos van a vender de todo y no nos van a comprar. El mejor escenario es que se va a agudizar la primarización de la economía, que nunca es generadora de empleo, porque la producción agropecuaria es de muy bajo nivel de generación de empleo, y en todo caso, si genera empleo de baja calidad. Claro. Aparte, por una cuestión muy, digamos, la tecnificación, la concentración de la tierra, hace que se haga muy poca mano de obra. Si vos no defendés el incipiente desarrollo industrial argentino, estamos en un problema muy grave. Ahora, Carlos, con todo lo que nos contás, yo no termino de entender aquel deseo de que al gobierno le vaya bien en sus políticas. Me parece un lugar de corrección política formal. ¿Quién dijo eso? No, se suele... Bueno, Cristina. Hasta la presidenta lo dijo. No, pero tiene otra lectura. Yo no creo que Cristina diga que quiere que estas políticas sean exitosas. Yo creo que lo dice, quisiera que el gobierno tenga otras políticas que le vaya bien a los argentinos. Yo creo lo mismo que vos, Yo creo lo mismo que vos. Lógico, está refiriéndose, con estas políticas no le puede ir bien. Para que le vaya bien tiene que tener otras políticas. Entre paréntesis, también en La Nación es muy interesante el tema, porque es a lo que hay que imaginarse que viene, el diálogo que tuvo con Romero. El desmata, impresionante. Desmata, claro. Impresionante. Impresionante, claro. A ver, el presidente le dijo a Oscar Romero, cuando salían de la reunión con Volkswagen, que depende de ustedes que podamos bajar los costos, dijo Mauricio Macri. A lo que Romero le contestó, bueno, la productividad no pasa por el costo laboral. Y el presidente retrucó, iban caminando, saliendo. Las 8 horas que trabajen tienen que rendir. Tienen que rendir, claro. O sea, una oda a bajar los sueldos. Lo que pasa es que Macri no es, o no pareciera ser un presidente, funciona más como un dueño, ¿no? Como un CEO. Claro, como un CEO. De los CEOs. Norita Lafonte quiere hacer una consulta. Te quiero dar un pequeño datito de esos que a vos te gustan tanto. Vos dijiste que la reunión esta de magnates fue en Idaho, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. ¿Vos sabés quiénes fueron los primeros que instalaron ahí en eso sus residencias veraniegas? ¿Quiénes? La mafia. Ah, bueno. Ah, qué raro, no, entonces Macri no puede ir ahí. Pero produjeron muy buenas películas a partir de... ¿Por qué está Magallanes tan callado? Carlos. Ahí lo tiene. ¿Sabe por qué estoy callado? Lo invoca y aparece. ¿Por qué no lo quiero dejar? No quiero que dé un paso en falso, pese a que le tengo bronca, en algún rincón lo estimo. Y quiero decir. ¿En cuál rincón? En este. Quiero decirle que... No haga esos gestos. No le voy a permitir, estamos saliendo por televisión. Quiero decirle... Están por televisión, ¿no? En este se debe notar. No entiende nada. Carlos, mientras esperamos el triunfo de Independiente de esa. Yo le quiero decir esto, es malo. El rey de España va a estar presente en los actos del Bicentenario. Okay. ¿Sabe por qué, ¿sí? Carlos? Porque vamos a trasladar a Madrid el acto. Lo único que le falta. Como un acto de buena voluntad, lo propuso Pratga. Y le dijo, chiquis, y si vamos a, y nos damos un abrazis, así. En la misma ceremonia que van a reivindicar a Sobremonte, digamos, que van a reparar la figura histórica de Sobremonte. Así es. Y termino con Mike Maigorena. Y los dejo libres. Sí, Carlito, decime. Un tema de que voy a poner incluso en mi columna de Tiempo Argentino del domingo. Sí. El tema del dólar futuro, que por otro lado está en el candelero por el tema del juicio a Cristina y a los otros funcionarios que están procesados por este tema. Durante junio el dólar venía negociándose a 14 pesos. Ajá. Un poquito menos, llegó a estar a 13.90 y pico, el dólar mayorista, que es el que se toma como referencia. Y justamente, y por esas casualidades de la historia, unos pocos días antes de que venzan los contratos famosos del dólar futuro, subió a 15. Por lo tanto, si el dólar se mantenía en los valores previos, el Banco Central hubiera pagado mucho menos por cada dólar, 2 pesos, la diferencia entre el valor de lo que estaban los contratos, que era 12, sí, y 13.90 y pico, 14. Dado que llegó a 15, tuvo que pagar 3 pesos por cada dólar del contrato a futuro. Es decir, que gracias a la acción de los mercados, el Banco Central pagó un 50% más de lo que hubiera pagado si no se alteraba el valor del dólar en esa semana. Vos me dirás, son los mercados, Carlos. No. Pero ¿sabés qué, Magallanes? ¿Qué? A partir del 30 empezó a bajar de vuelta y sigue bajando hasta el día de hoy. Entonces, esto le costó, esta jugadita le debe haber costado a Argentina unos 4.000 millones de pesos. Esta simple jugadita. ¿Y quiénes son los beneficiarios? ¿Cómo? ¿Quién es el responsable de este pago? ¿El Banco Central? ¿Que tenía que haber intervenido para evitarlo? ¿Por qué permitió que subiera? ¿Se pudo evitar? Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque en última instancia es un tema de política económica. Claro. Entonces nadie está diciendo hay que procesar a Sturzenegger o a Pratgay o a Macri. O a Quintana. Administración infiel en perjuicio de la administración pública, por lo menos por este tema de la variación del dólar. Claro, ahí queda aclarado. Sí, queda aclarado. Revísenlo y van a ver que es como se lo digo yo. Ahí lo vamos a revisar. Un poco de optimismo, Carlos. Yo soy muy optimista. Con esta te gano. Por eso estoy sentadito acá frente al televisor. Sí, el presidente del grupo Arcor señaló que el consumo se recuperará recién en 3 o 4 años. Vamos, viejo. Claro, vos sabés que esa es la vieja teoría, yo lo digo hasta el cansancio. También el presidente del grupo Santander dijo que el año que viene vamos a estar fenómeno. Sí. El futuro siempre es promisorio para los liberales. Siempre hay que pasar por el doloroso presente para llegar a ese futuro promisorio. Pero como el futuro nunca existe, porque cuando llegás a ese lugar es presente de vuelta, eso no termina nunca. Impresionante, Carlos. Una cosita te quería comentar, que estamos muy contentos, no sé si te enteraste, llegaron las mediciones. No, decímela. Sí, Roberto. No, lo voy a decir. De martes a jueves, como yo le había dicho, estamos segundo. Finalmente el llegamos. ¿El programa nuestro? El programa nuestro está segundo. Muy bien, como Scioli. Sí, como Scioli. Qué malo. Muy bien. Como Scioli. Nos felicitamos. No, la verdad que estamos muy muy contentos porque, bueno, el esfuerzo que hacemos cotidianamente se refleja en esos números y vos también tenés mucho que ver con esto. Me alegro profundamente porque hacemos todos un gran esfuerzo. Tal cual. Y bueno, mañana nos vemos en persona y seguimos charlando de todas estas cosas. Sí, dale, vení nomás. Dale, Carlos. Sí, Magallanes, vos... Te tengo una bronca, mirá si voy a venir. me voy a estar en España yo. Un abrazo. Al rey. Abrazo grande y que gane... ¿Quién era? Independiente. Un abrazo grande, Carlos Gelén, aquí, Caballero Nocturno. Información, música, análisis, investigación y las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Radio del Plata y Tersuave te ayudan a pintar tu escuela con 100 litros de Tersinol exterior-interior. Solo tenés que escribirnos por mail a pintatuescuela@amdelplata.com contándonos qué significa para vos tu escuela y cómo te imaginás que quedaría pintada. La elección del ganador la realizará Gustavo Silvestre en su programa Mañana Silvestre los viernes y pueden participar colegios de todo el país. Es importante que nos mandes el nombre de la escuela, la dirección, nombre y teléfono de una autoridad del colegio. Participa y deja más linda tu escuela. Mándanos un mail a pintatuescuela@amdelplata.com. Una propuesta solidaria de Radio del Plata y Tersuave. Torres de Manantiales presenta Manantiales de Películas. Toda la acción y diversión en el mejor lugar. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Los domingos a las 9, el fin de la metáfora. Con Iván Jagroski, Facundo Alé y Guido Stochic. Ricardo Burjaile, ministro de Agroindustria de la Nación. ¿Qué anda haciendo Ricardo Burjaile un domingo a la mañana? Estoy en Formosa, es un lindo día y después de mucho tiempo voy a ver a mi madre, mi abuela, mi hermana. La actividad económica. ¿Mejora en el segundo semestre o mejora en el 2017? No, yo creo que mejora en el segundo semestre. La actividad económica va a mejorar. Va a mejorar a medida que transcurre el segundo semestre. ¿Con cuánto terminamos de inflación este año? ¿Diciembre, diciembre? Creo que vamos a estar más cerca del 30 y pico, ¿no? ¿30 y pico es 31 o 39? Yo más cerca del 35, seguro. 35. Bueno, me quitaste una sota, pero está bien, te la banco. El fin de la metáfora. Domingos, de 9 a 11, en Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. La tomo Romina Fort porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. No necesitas una radio para escuchar Del Plata. Podés hacerlo en nuestra web, amdelplata.com. Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952. Y si tenés DirecTV, en el canal 976. Sí, por internet y por la tele. Del Plata está durante todo el día. En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital. Centro Cultural Torcuato Tasso, nueva función por localidades agotadas. Lidia Borda y Dolores Solá presentan Bruto Corazón, un espectáculo de canciones de amor. Dolores Solá y Lidia Borda, viernes 8 a las 21 horas. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Mi nombre es Isabel. Bueno, yo estoy entre las nuevas oyentes. Quería comentar... Radio del Plata, soy una nueva oyente. Un beso grande para todos. Seguimos creciendo. Radio del Plata, te habla Roberto de Neuquén. Y bueno, tengo pegado el dial en Radio del Plata. No la muevo mal, la escucho todo el día. Y vamos, Radio del Plata, juntémonos, porque es la única que nos pasa la información que realmente es la verdadera. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Llegó la web de La Negra del Sur. En tiempos de cerco mediático, La Negra derrumba esos muros y suma herramientas. Una red de voces y palabras combatiendo la censura que oculta la realidad. Salten las tranqueras. Hagamos circular esta información. La Negra del Sur, construyendo comunicación. www.negradelsur.com. Torres de Manantiales presenta Manantiales de Películas. Toda la acción y diversión en el mejor lugar. Torres de Manantiales. Diales, Mar del Plata, 5432-4444. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Yeah. Hola, buenas noches. Quería mandar un saludo, un abrazo muy grande a todos los que componen Caballero Nocturno. Muy contenta con que estén segundos. Los segundos son los mejores. Así que un beso muy grande y muy contenta. Así que, bueno, Ángela de Villa Crespo. Chao. Hola, Roberto, hola, Mirta de Lanús. La verdad es que apenas empezó el programa dije voy a llamar porque después es imposible. Cada vez tenés más oyentes, como todo Radio de Plata, y felicito a Radio de Plata. Gracias por estar, caballero, por abrirnos la cabeza, por hacernos pensar. Realmente me siento muy acompañada. Qué triste sería no tener Radio del Plata. No solamente sería la voz del oficialismo, la voz de lo que dice Macri, que toda la gente entendió los tarifazos, que eso es lo que dijo a un periodista de Estados Unidos. ¡Qué cara dura, por favor! ¿Cómo se puede ser tan cara dura? Gracias, Roberto, a vos y a todo tu equipo. Los felicito. Hola, habla Ernesto Cela, de acá de Quilmes, profesor, docente. Mirá, felicitarlo por el lugar que tiene ya en la grilla de los programas más escuchados. Y la verdad, yo los escucho toda la noche que puedo cuando vuelvo de las escuelas. Es un gusto escucharlos a ustedes. Me iluminan, me ayudan a pensar, me ayudan a entender. Y sobre todo me da mucha fuerza para poder seguir luchando y volver, ¿no? Volver realmente a recuperar un estado al servicio del pueblo, al servicio de los más necesitados, un estado presente en los barrios, en los lugares donde voy a enseñar, donde se los extraña mucho. Así que al Estado, ¿no? Por supuesto, pero gracias a mucha gente que ustedes pueden estar y que realmente espero que pronto puedan regularizar su situación laboral. Caballero querido, acá Carlos de Quilmes. No quiero descorchar champán ni tiracuete, te lo juro, ¿no? Pero por lo menos hoy tuve una alegría, ¿viste? Que parece que la Cámara esa federal, parece que hace retrotraer el tarifazo del gato, esas cosas. A ver si la Corte Suprema se pone en las filas, ratifican el fallo de la Cámara esta federal y le ponemos un freno a este inútil, la locura que está haciendo este tipo. No me canso de decirlo, que todo esto se hubiera evitado. El 52%, loquito, de la clase media para arriba, no lo hubieran votado, es inútil. No teníamos el problema que tenemos hoy. Camas, trenes y lugares, cielos, infiernos. Buenas noches, Roberto y Palabarra. La verdad que hoy Macrismo, la única preocupación que tiene, y digamos, lo único que más o menos está sintiendo algo de preocupación es con lo del, con cada vez, bueno, esta bola que cada vez se encanta más, que son las manifestaciones con el tema de los tarifazos, ¿no? Porque si uno ve en el Congreso, tiene la vaca atada, Macri. Tiene mayoría absoluta, prácticamente. Los sindicalistas están dormidos. Estos sindicalistas, por mucho menos, ya Cristina le hubiese hecho 10 paros. Como dijo Cristina Kirchner, son los machitos mexicanos. Los machitos mexicanos que le pedían el oro, el moro, el cielo, el paraíso a Cristina Fernández de Kirchner y andan con la cola entre las piernas, ¿no? Tratando de ver cómo hacen para negociar paritarias a la baja, desfinanciando el bolsillo de los trabajadores que deberían defender. Los machitos mexicanos, dijo Cristina Fernández de Kirchner. Y con respecto al oyente que llama inútil al presidente, no estoy de acuerdo. Yo no creo que Macri sea un inútil. No me parece una calificación. Me parece que en todo caso es neoliberal. La calificación de Mauricio Macri es neoliberal, y es un neoliberal eficaz en hacer lo que los neoliberales hacen, que es básicamente romper el esquema de convivencia social, garantizando que los sectores más enriquecidos de la pirámide sigan enriqueciéndose y sacando los ingresos de la parte más baja de la pirámide. Hay gente que cree en, por ejemplo, en la teoría del derrame, cuando es sabido que derramar no derrama nunca. Y en los últimos años en realidad hubo otro gobierno que inventó una nueva teoría, que es la teoría de la siembra. Cuando vos pones plata en la parte más baja de la pirámide social, la plata sube porque se gasta en consumo y eso beneficia al que puede comprar, al que puede vender, al que vive también de lo que se vende, y en conjunto a toda la sociedad. Me parece que esas cosas son las que hay que decir. No es inútil, es neoliberal. Nora Lafón, hoy es jueves, día de estrenos, películas. Ella es el arte de este programa. Aparte viene un fin de semana largo. Y yo también, ¿eh? ¿Qué? Soy el arte del programa. No, usted es Magallanes. Usted es inclasificable, ¿está? Norita Lafón, ¿qué tenemos? Bueno, les quiero contar que estoy muy feliz porque estuve viendo buen teatro este fin de semana, teatro que les recomiendo. Por ejemplo, Los Monstruos, que es un musical absolutamente argentino. ¿Qué son los del gabinete? A lo mejor, como se trata de cómo los monstruos son los padres. Ay, y cómo, qué es lo que consiguen de sus hijos, habría que ver cuán monstruosos fueron los papás de todo este gabinete que tenemos ahora, ¿no? Porque el resultado parecería tan desagradable como el que pasa con los chicos de esta pared, de estos dos protagonistas. Les cuento que es fantástico, va los lunes en El Picadero. Sí. Las letras son de Emiliano Dionisi, la música es de Martín Rodríguez, hay música en vivo con unos músicos excepcionales, la dirección es de Emiliano Dionisi, que cada vez crece más, es realmente un talentoso. ¿Está alto? Es chiquitito. Y además una excelente interpretación, porque hay que, no solo cantan bien, sino que tienen que actuar. Son dos roles muy difíciles, estos papás que a veces son sus propios chicos en la interpretación, de dos grandes de la comedia musical, Natalia Cuchufo y Mariano Chiesa, dos excepcionales. Y además vi, rápidamente les cuento, Filomena Marturano, este clásico de Eduardo de Filippo, ese gran actor y maestro italiano, que es una versión maravillosa, con Claudia Lapacó, que siempre hace más bien una francesa, acá es un minón, así es la prostituta, que este tipo la ha maltratado los 30 años de su vida, casándose con ella, este rico, casándose no, viviendo con ella, Antonio Grimau, que generalmente en los últimos trabajos a mí no me había gustado demasiado, está espléndido. Mira. Hasta canta en italiano, y un elenco de unos jóvenes, uno mejor que otro, la escenografía y las luces de Eugenio Zanetti, te les puedo asegurar que es un espectáculo que no se deben perder. Da alegría ver cómo los jóvenes en nuestro país han ido trabajando y pueden cantar, bailar, hacer cualquier cosa en el escenario bien hecha. Las técnicas, y además Elena Tritec se luce dirigiendo este espectáculo que produce Dani Mañas, y como ha tenido un episodio muy, muy triste ayer, perdió a su mamá. Le quiero aprovechar, además de volverlo a felicitar por este espectáculo, mandarle un gran saludo porque lo conozco desde que era un chiquito. Además de Nora Lafon, en un ratito nomás, quiero saludar a Gustavo Lema antes de irnos a la noche. Bueno, Magallanes, deje de hinchar. Muy rápidamente, porque ya nos tenemos que ir a las noticias, en un ratito vamos a estar hablando del nuevo ministro de Cultura, según Twitter, y lo que retomaron algunos medios de comunicación. Tenemos audio y algunos testimonios. Divertido, interesante lo que pasó ayer en Twitter y las repercusiones en los medios tradicionales. Un caso de inseguridad informativa. Claramente, es para Magallanes, para Magallanes. Debe estar gritando Carlos Heller en este momento. ¿Qué fue, gol de Independiente? Gol de Boca. ¿Gol de Boca? Mirá. Bueno, le mandamos un saludo a todo el pueblo boquense. 10 de la noche, nos vamos a las noticias de esta hora. ¿Cuándo volvemos? El editorial. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22, 2 minutos, temperatura 11 grados 6 décimas, humedad 85%. El gobierno apelará a los fallos que frenaron las subas en la luz y el gas. Pese a los masivos reclamos, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anticipó que recurrirán a todas las herramientas legales para mantener su política tarifaria. Fue después de que la Cámara Federal de La Plata anunciara dos fallos a favor de los consumidores. Uno anula el aumento del gas para todo el país. El otro suspende por 3 meses el incremento en la luz, pero solo para la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, el titular de las dos distribuidoras eléctricas privadas de la provincia de Buenos Aires justificó los aumentos en la luz. Pese a que los usuarios no pueden pagar la abrupta suba de tarifas, Alejandro McFarlane, de EDELAP y EDEA, consideró que eran necesarios los incrementos. Los insumos en estos últimos 12 años han aumentado mucho más que lo que ha aumentado la energía con el aumento que hizo la administración del presidente Macri estos días. Y solamente para que lo tomen en consideración, la energía eléctrica vale la mitad de lo que debería valer con este aumento que tuvo. El gas está mucho más cerca de estar al valor de los costos de la producción, pero la energía eléctrica está a mitad de camino. O sea, el gobierno sigue subsidiándonos a todos nosotros, a las empresas y al resto de las compañías y de los hogares, en más de la mitad de la tarifa. Hay que tomarlo con mucho cuidado, porque también tiene mucho que ver con los planes de inversión.

Chequeo General, con el doctor Donato Spacavento. Un programa sobre salud y medicina, con informes detallados y entrevistas a destacados profesionales. Chequeo General, los domingos a las 17 en Del Plata. Es de todos. En Gente, Susana Jiménez en exclusiva. Hoy no necesito ni un momento de pasión. La diva volvió a la TV y rompió el rating. A solas con Gente en la intimidad de su casa, confiesa por qué renunció al amor y abre su corazón. En mi vida siempre tuve lo que quise, soy una mujer sin planes ni ilusiones. Además, Fede versus Barbie. Buscamos un hijo, pero ella nunca estuvo embarazada. Flavia Palmiero diosa a los 50 y Felipe Piña sobre Belgrano. Fue clave en nuestra independencia. Gente. Teatro por la Identidad 2016 presenta Idénticos. Seguimos en julio, lunes de junio y julio, 20 horas. Multiteatro, Corrientes 1283. Entrada gratis. Teatro por la Identidad. ¿Quieres que más personas visiten tu sitio web? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833. Julio en la trastienda Samsung. Red Maray, Juanse y The Band. Gaturro, El Musical, Non Palidece, Sweet California, Sergio Galleguillo. Más info en www.latrastienda.com. Llamando al 5254-9100 o embarcarse 460. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede. El Pitu salva tierra desde el interior de el penal de Ezeiza. Se usaron maliciosamente una información que fue real pero no real, porque hablaban de 16 envoltorios de cocaína y nadie aclaraban que eran menos de 3 gramos de cocaína. O sea, aparecían 16 envoltorios, no se sabía si se hablaba de 16 kilos. Pero cuando llegué a la comisaría, la primera frase que me dijo uno de los oficiales, me dijo: Pitu, estás hasta las manos, tu causa la tiene buena día. Había una circular en la cual nosotros tenemos una copia que decía que había que estar cerca y atento a mis allegados, posible meterlo preso. Hace casi 20 días que me encuentro privado de mi libertad. Hicieron la excarcelación el primer día, Bonadío me la negó por peligro de entorpecimiento de la causa. Como yo tengo antecedentes penales, si hubiera una posible, por mi posible fuga o intento de fuga, yo no sé si mi detención es política o no, lo que sí estoy seguro que es injusto. Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. En Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por solo 849 pesos final por mes. Contratá Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del pack HD para tu casa. Y además, 3 meses de Netflix para que disfrutes de las mejores series y películas originales. Contratalo ya en telecentro.com.ar o llamá al 3969-6666. Telecentro. Recomendación de mujer a mujer. Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Caballero Nocturno, por Del Plata. You 8:24 y estamos escuchando los Beatles. ¿Por qué estamos viendo los Beatles demás? Bueno, porque tenemos que saludar a nuestros principales oyentes, el señor Richard Starkey, que nace en Liverpool. Ringo Starr nace un día como hoy de 1940. Y bueno, estábamos escuchando a los Beatles casi a modo homenaje. Sabemos que escucha habitualmente el programa, así que le mandamos un saludo. Un abrazo, ¿no?, a Ringo Starr, admirador de otro argentino, el gran Héctor Oester, que por quien se puso finalmente el nombre que llevó a los escarabajos al éxito. Vasco Polimeni ya. Polimeni, te mandamos un beso grande. Es medio lacaniano, ¿no? Carlos. Sí, ¿no? Su programa es lacaniano, podemos decir. Sí, me dice Seba. Bueno, vos déjame decir cualquier cosa, así no va. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Ahora sí, don Pablo Caruso, dígame. Venimos insistiendo cómo desde la línea editorial del diario La Nación, el diario La Nación y todo lo que efectivamente representa, le viene criticando, exigiendo, insistiendo al gobierno de Mauricio Macri que por favor retome los festejos patrios para poder recuperar la propia visión de la historia argentina y de la región que el diario Mitrista sostiene. Uh-huh. ¿Se acuerdan aquellas editoriales diciendo, pero muchachos, el 9 de julio tenemos que hacer algo para el Bicentenario? Y por otro lado el gobierno demostrando que efectivamente quiere despegarse lo más posible de la historia, ¿no? Lo de los billetes, bueno, presunta austeridad en las celebraciones tanto del último 25 de mayo como lo que va a pasar efectivamente en este 9 de julio, pero que en realidad esconde un no querer comprometerse de ninguna manera con el peso histórico. De hecho, sea de paso, el spot oficial del 9 de julio de este 2016 efectivamente carece cualquier referencia a la historia. Y además parte de aquella idea de la meritocracia, de que en realidad el esfuerzo, nuestro propio esfuerzo, nos va a salvar. Pero vuelvo al diario La Nación, porque hoy se publica una breve nota respecto de la asombrosa excursión de Samba, el personaje de Pacapaca. Dice, vuelve Samba, el mismo personaje animado pero sin maniqueísmos. Polémico y criticado, solamente leo un par de líneas, que es la introducción, por la representación de ciertos próceres y hechos históricos en alguno de los 120 capítulos emitidos durante la gestión anterior, el Chico de Clorinda vuelve a la pantalla este 9 de julio para conmemorar el Bicentenario con los mismos guionistas y realizadores, y cita a la productora El Perro en la Luna, pero un nuevo asesor histórico en lugar de Gabriel Di Meglio. Y un mandato claro, respetar la rigurosidad de los acontecimientos sin hacer una interpretación maniquea de la historia. ¿Quién dice esto? Esto dice el diario La Nación. Ajá. Bien. Estamos en comunicación con el historiador Gabriel Di Meglio, Pablo Caruso, Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno. Te saluda, Gabriel. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, evidentemente ustedes tenían una mirada maniquea de la historia y además no eran rigurosos con los acontecimientos, ¿no?, según La Nación. No, a ver, nosotros estábamos en... A ver, yo igual no estoy en Samba desde 2012, ¿no? Uh-huh. Con lo cual no están tampoco muy informados. Y efectivamente se deben referir sobre... Digamos, Samba tuvo un pequeño número en el mundo de Samba, en el cual yo no, la verdad que no participé, que se llamaba Quiero Mi Monumento, que efectivamente se basaba en una idea de maniqueísmo. A mí la verdad que no me cerraba mucho esa cuestión, pero la verdad es que condenar a toda la excursión de Samba como maniquea debido a ese número, digamos, ese pequeño pedacito, es totalmente una falacia. Y además muchas veces dicho por gente que nunca vio el programa, ¿no? Uh-huh. Claramente por la que las críticas son absurdas. Gabriel, la sensación es que en este caso Samba es apenas una superficie donde descargar efectivamente un intento de volver a otra mirada histórica, ¿no?, de la Argentina. ¿Por qué crees que efectivamente está esta intención, digamos? ¿O por qué esta crítica así feroz y descarnada respecto de esta producción de Pacapaca? Bueno, yo creo que es raro, porque en realidad vos fíjate que La Nación ha hecho con respecto a la visión histórica del gobierno anterior una especie de ensalada en la cual mezcló todo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo que nunca fui revisionista, ni me gusta el revisionismo, pero sí soy peronista, digamos, pero de otra generación, no defiendo la misma orientación política, por ejemplo, Pachodón, en lo más mínimo, ¿no? Uh-huh. No tengo nada en común en la mirada histórica, ¿no? Y sin embargo, por ahí, en su momento, todos estuvimos en el mismo espacio político, si puede ser. Entonces, a mí lo que me cansa es ese reduccionismo, ¿no? O sea, había, el kirchnerismo tuvo una visión histórica, tuvo muchas. No tiene nada que ver lo que, por ejemplo, yo, Javier Trimbo, decíamos en Canal Encuentro, en Canal 7, con lo de Torreo, que no tiene ni un punto de comparación de unión, ¿no? Y entonces todo lo unen en la misma mirada y evidentemente ellos proponen volver a una mirada que no tiene ni que ver con ninguna de esas dos, ¿no? Uh-huh. Lo que a mí me parece de mal periodismo es cuando no, cuando todo se simplifica y no se ven los matices, ¿no? Claro. Pero claramente sí, bueno, a ver, yo estoy en Tucumán, pero me pasaron esa nota y la verdad que a veces no hay ni para discutirlo, ¿no? Porque digo, cuando ya lo que dicen son mentiras es muy difícil impugnarlas, ¿no? O sea, da fatiga hacerlo, quiero decir. Uh-huh. Gabriel, ¿qué mirada crees que tiene el gobierno respecto al Bicentenario y efectivamente cómo intenta habitarlo o no habitarlo, digamos, ¿no? En particular este 9 de julio. Bueno, digo, al igual que pasaba con el gobierno anterior, me parece que este tiene, ustedes lo decían un poco recién, tiene distintas variantes, ¿no? Es decir, hay un sector más asociado con la derecha tradicional conservadora que le gustaría volver a cierta mirada de, antes llamada historia oficial, digamos, de reconocer a ciertos personajes y sobre todo, no tanto en relación con el 9 de julio, donde en general no hay grandes debates, sino más bien tipo recuperar la lógica del centenario de Roca y la defensa de una Argentina, si querés, más aristocrática. Uh-huh. Y hay otra vertiente más durambarbesca, digamos, que, como ustedes decían, a la que le interesa no hablar de historia, que considera que cualquier revisión de la historia de cualquier tipo, por derecha o por izquierda, es una estupidez, que se deja anclado en el pasado y que lo que hay que hacer es mirar hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Que es la postura más neoliberal, ¿no? Yo creo que esas dos versiones conviven en el gobierno actual y no está muy claro. Es decir, pareciera que la segunda, la de los billetes con animalitos, se impone más, pero la fuerza del episodio que estamos conmemorando ahora los obliga un poco a darle cierto lugar, porque un bicentenario de la independencia es algo muy difícil de obviar, ¿no? Uh-huh. Gabriel, la última por mi parte, estuve escuchando algunas voces del gobierno respecto de el hecho en el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816. También me llegó alguna información de lo que será la narrativa de un mini festejo que se va a hacer mañana en la plaza que está al lado del Teatro Colón, en la Plaza Vaticano. La idea que rescatan es que efectivamente el 9 de julio hubo una reunión, hubo consenso, hubo posibilidad de ponerse de acuerdo, como si quisieran dejar de lado el conflicto que efectivamente conllevó, digamos, a esa reunión y que además vino después. ¿Pudiste percibir lo mismo? ¿Tenés una lectura sobre el tema? Sí, efectivamente hay una idea de consenso. A ver, yo digo, no creo que haya que regalar el festejo, en el sentido que efectivamente hay algo para festejar. Efectivamente, en un momento se logró un consenso dentro de las Provincias Unidas para lograr algo bastante complicado, que fue esa declaración de independencia. Yo eso no se los quisiera otorgar, digamos. Uh-huh. Pero obviando absolutamente que efectivamente había un clima de conflicto total y que la independencia está en medio de una crisis feroz, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que hacen es una mirada, una especie de imagen feliz a la Villiquen de la independencia, sacándole todo su contexto feroz. Uh-huh. Uh-huh. Eso me parece que es deshistorizar un episodio. Y efectivamente tiene más que ver con la idea eso de crear una imagen falaz de lo que fue el 9 de julio de 1816. Gabriel, gracias por la charla, un gran abrazo. No, por favor, un abrazo a usted. Gabriel Di Meglio, bueno, fue hasta 2012 uno de los asesores históricos de la asombrosa excursión de Samba. Hay otro error en la información que publica La Nación y es que Nicolás Simone, según entiendo, tampoco es hoy el asesor histórico, es otra persona. Pero más allá de eso, evidentemente hay una puja de miradas respecto primero al valor de la historia en el relato del presente y después efectivamente sobre cuál es el carácter de que hay que darle, el carácter ideológico a la historia argentina, ¿no? 22:34. Sing with me, dad. And then she asked me, what I come to regret. Roberto Caballero, Sergio de Rosario, te escuchamos siempre que anda esta radio, pero dos datos para Gela. Únicamente el 3,5% de la población estuvo involucrado en operaciones de dólar futuro, concentración si las hay. Y otro dato para Macri, Romero le tendría que haber dicho a Macri que los trabajadores en Alemania participan al 10% de la ganancia y forman parte del directorio. Un abrazo, muy buen programa, chau chau. Buenas noches, caballero y compañía. Estoy mirando el programa y me encanta verlos. Hoy tuve que ir a cobrar mi jubilación, pero con muchísima tristeza, impotencia, porque la factura del gas superaba los 2.000 pesos. A eso se me suma la luz, el teléfono, y prácticamente para el resto del mes me habrá quedado 1.500 pesos para comer hasta que vuelva a cobrar. Les dejo un besito y esperemos esto se arregle pronto, ¿eh? Gracias. Soy Estela de Barracas, un beso para todo el equipo, muy contenta de escuchar la Nora, y siento tanto la muerte de la mamá de Dani Mañas, que se llamaba Tita y que era una mujer maravillosa, se la pasaba cantando, haciendo bromas, una maravilla con quien trabajé durante muchos años, y era una más de nuestro equipo. Tita, qué recuerdo voy a tener por ella. Hola, caballero, bueno, y a todos, para los que creemos que la patria es el otro, feliz día para mañana. Y una duda que tengo, ¿ustedes se acuerdan cuando en Córdoba nadie pagó la factura de luz? Era en la época de Agustín Tosco, pero no me acuerdo, que vino con aumento y no la pagó nadie. Bueno, por ahí podemos aprender, estamos a tiempo. Un beso grande, grande y feliz día. Hola, buenas noches, caballero. Te hablo de la ciudad de Santa Fe, te felicito por la editorial, muy humano lo tuyo. Pero te hago una pregunta, como estamos a tantos kilómetros, ¿quiénes eran los dueños de Tiempo Argentino? Yo sé que desaparecieron, cerraron y empezaron todos los periodistas que hicieron una cooperativa. ¿Podés explicar en breves palabras qué fue lo que pasó? Gracias y sigan así, no se callen. Sí, ¿cómo que no? Te lo explico rápidamente. Los dueños eran Sergio Spolky y Matías Garfunkel, eran los dos propietarios de Tiempo Argentino. Y la verdad es que después aparece la información a través de los diarios de que habían vendido el diario allá por fines de diciembre, o principios de enero, a Mariano Martínez Rojas, que es el que actualmente se atribuye la propiedad del diario sin mostrar absolutamente ningún papel. Sergio Spolky y Matías Garfunkel eran los propietarios anteriores que, bueno, la sospecha es que fraguaron la venta, vaciaron, digamos, la empresa, no le pagaron a los trabajadores ni siquiera la indemnización, se le dejaron de abonar salarios, un verdadero desastre cometido y perpetrado contra los que realmente hicieron el diario desde abajo, desde el primer día, desde el 2010. Así que, bueno, la verdad es que hoy tienen algún tipo de cobertura, es evidente, ¿no? Porque se habla de muchas cosas, pero no de quienes dejaron a los trabajadores en esa condición, y el gobierno no hace nada, desde el Ministerio de Trabajo, ni los fiscales que responden a Cambiemos, ni los jueces, nada. Digo, ahí evidentemente hay algún tipo de protección, que ojalá sea subsanada con el paso de los días. Lo cierto es que sí, los trabajadores se han reunido en cooperativa, lo están sacando adelante, y bueno, desde acá le damos todo el apoyo. Y de paso les cuento que este sábado, 9 de julio, a las 3:30 de la tarde, los trabajadores de Tiempo Argentino organizan en el Espacio Tiempo una charla. En realidad va a ser la presentación de 1986, La Historia Detrás de la Copa, el documental del Mundial 86, con la participación del realizador Cristian Remoli. Va a estar Víctor Hugo Morales y el director de Tiempo Argentino, Gustavo Cirelli. Va a haber un gran cierre musical con Horacio Fontova. Hay un mono contribución para entrar, hay buffet. Esto es en la sede de Foetra, Hipólito Yrigoyen 3000 3171. 3171, este sábado a las 3:30 de la tarde, vayan a ver 1916, la historia detrás de la Copa. Allí va a estar Víctor Hugo Morales, va a estar Horacio Fontova y bueno, todos los trabajadores. Y de paso, bueno, les dan una mano también a mis queridos compañeros del diario autogestivo, el diario autogestivo nacional que hoy existe en la República Argentina, hecho por periodistas y no por usurpadores, como dice el presidente Mauricio Macri. Don Gustavo Lema. Roberto, sí. vamos a hablar de tecnología, pero relacionado con la política argentina. Ustedes saben que desde hace un tiempo, cuando las redes sociales comenzaron a tener los niveles de dimensión que tienen al día de hoy, donde cientos de millones de personas se conectan a través de las redes sociales, publican cosas, se han transformado no solamente en un lugar de contacto entre la gente, sino también en un lugar de información para mucha gente. Gran parte de la gente al día de hoy que ingresa a Internet se entera de muchas noticias a través de Facebook. Esto vamos a hablar en un ratito, porque hubo algunas modificaciones dentro de Facebook que hace que la gente no pueda ver lo que se publica en las páginas que pone me gusta, pero sí vea lo que publican sus amigos. Esto modifica mucho el nivel de relación de lo que se publica dentro de esta gran red social, porque lo que hace es que gran parte de las páginas que dan noticias, que dan a conocer cosas, y también las de muchas empresas, no son visualizadas al día de hoy por la gente, y como mucha gente se informa a través de la red social Facebook, termina siendo una situación bastante complicada para mucha gente que realmente considera eso como parte de su medio de información. Pero lo que vamos a hablar es de Twitter, la otra gran red social. Ustedes saben que es una red social que fue utilizada en varias partes del mundo y terminó siendo como un medio de comunicación. Digo, pasó en Medio Oriente, pasó en algunas situaciones de atentados terroristas, donde la red social era la primera que recogía fotografías, videos, testimonios de algunas personas que estaban viviendo algún tipo de situación, sea una protesta o por ejemplo una situación de atentado, en primera persona. Esto terminó transformando el lugar en un lugar de información, en una fuente de información para algunos periodistas, y realmente lo que dividía a muchos periodistas que decían yo de ahí no voy a sacar información, esto no me sirve para informarse, terminaron flexibilizando algunas cuestiones relacionadas con este espacio, porque la realidad es que muchos consideran que es algo así como un medio de comunicación lo que publica cada uno de los periodistas dentro de las redes sociales. ¿Qué es lo que sucede? Como puede publicar cualquiera, hay mucha gente que publica sin fundamentos y publica cualquier verdura dentro de las redes sociales. Escuchábamos al principio del programa al señor Magallanes, que nos daba una muestra exacta de lo que pasaba con una periodista que publicaba algo que después se desdecía, pero bueno, eso podría haber sido publicado también en un medio tradicional, digo, la red social no cambiaba. En todo caso, lo que cambiaba era la velocidad de publicación, ¿no? En este caso, digamos, le jugó en contra a la periodista la instantaneidad, digamos, ¿no? Por eso lo digo, o sea, posiblemente si un medio de comunicación hubiese estado publicando, también, es más, hubo varios medios que publicaron lo mismo que decía Magallanes, el diario Clarín, el diario La Nación, publicaron exactamente lo mismo, y después lo que hicieron fue cambiar el título de una nota que seguía siendo igual. Por lo tanto, digo, ahí yo no sé si hay una división entre medios tradicionales y redes sociales, sino de cómo se maneja periodísticamente la información. ¿Pero por qué vamos a todo esto y por qué este preámbulo? Porque en el día de ayer, luego de la renuncia del señor Lo Pérfido, que ustedes ayer muy bien contaban en el programa, empezaron a surgir rumores de todo tipo, que Nora sabe muchos de ellos y que seguramente después va a aportar información con respecto a estos rumores, de quién iba a ser el reemplazante de Lo Pérfido en su cargo. ¿Qué es lo que pasó? Hay un tuitero muy conocido, que tiene realmente muchos seguidores, que se llama Tomás Balmaceda, surgió como Capitán Intriga porque él no quería dar a conocer en su momento su identidad, entonces empezó a tuitear bajo el nombre de Capitán Intriga. Al día de hoy tiene 53.000 seguidores, participó en un programa de tecnología, digo, realmente sabe mucho de tecnología, es un periodista especializado en tecnología, pero sabe de muchas cosas, participó en televisión, en un programa en Telefe, con Fierita, el cual le fue muy bien, y ayer decidió hacer algo así, como una campaña viral, para ver qué pasaba lanzando algo que no era verdad. ¿Cuál fue su primer tuit? Ayer por la tarde, super mega feliz con haber sido designado ministro de Cultura porteño, gracias Horacio por confiar en mí, y gracias a todos por el apoyo. Lanzó un tuit que a los pocos minutos ya tenía 74 retweets, eso quiere decir empezó a dar vuelta, a girar, y de ahí en más, ¿qué pasó? Un montón de felicitaciones, mucha gente. Entonces, mucha gente que le decía, acordate de tal cosa, acordate de tal otra, estaría bueno que contrates a tal persona. Él empezó a dar algún tipo de pista de que esto no era muy serio, porque dice, desde mi ministerio vamos a recuperar Second Life, que es una aplicación de internet. Dice, primer proyecto de mi ministerio, Lindsay Lohan, directora del Bafisi, esta actriz. Se empezaba a tirar una punta de que la situación no iba a ser muy verdadera. Su pareja, que es periodista, le preguntaron también, al rato dijo, no, muchachos, esto es mentira, no sé qué, no sé cuánto. Pero vieron que la bola de los virales empieza a girar y es tan imparable que no importa si después alguien tira por tierra este dato. Le preguntan cuál es tu nuevo mail, no sé qué, él pasa, intriga, arroba, culturagsba.org, tira cualquier cosa. Y ahí empieza a pasar lo interesante, que es la transferencia a los medios tradicionales. Primer dato, alguien modifica en Wikipedia y pone que el sucesor de lo pérfido es Tomás Balmaceda. Sí. Segundo dato, empieza a salir en algunos portales y ellos empiezan a armar unas imágenes truchas para tratar de seguir con esta situación. Pero a ver, la pelota se hace tan grande que algún medio tradicional empieza a publicarlo. ¿Quién fue? Radio Mitre, ayer. No. Después del acero, panorama de noticias, esto es lo que salía. Escuchemos, mirá. Tomás Balmaceda es el nuevo ministro de Cultura de la Ciudad. Doctor en Filosofía, más títulos de Mitre informa primero. Tomás Balmaceda, más títulos de Mitre informa primero. Tomás Balmaceda es el nuevo ministro de Cultura de la Ciudad. Doctor en Filosofía, periodista, investigador del CONICET y docente de la UBA, Balmaceda reemplaza a Darío Lo Pérfido. El ahora exministro dejó el gabinete porteño tras la polémica que generó al relativizar la cifra de personas desaparecidas durante la última dictadura. Lo Pérfido, en tanto, continuará como director del Teatro Colón. ¿Esto que escuchamos es cierto? Sí, sí. Quiero decirle que ha hecho una muy buena gestión, lo corto que fue. Fue como la de Pinedo. Un poquito más corta. Dice que fue como la de Pinedo. No, no, ni siquiera arrancó. Un poquito más corta. Afuera del gobierno. Yo te digo, no falta mucho para que alguna vez efectivamente esto termine con una decisión de un gobierno diciendo venga para acá, usted es el nuevo ministro. Bueno, bueno, recordemos ¿cuántos tweets tiene? ¿Cuántos retweets tiene? Y lo nombran. Recordemos con el modelo conductor de televisión que se armó Iván de Pineda, que se armó una campañita vía redes sociales que iba a ser el nuevo ministro de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Él mismo confesó que fue llamado después de toda esa campaña para ver si quería ser ministro. Sí, había otras cosas en el medio porque el tipo no quería resignar la guita que ganaba en sus emprendimientos privados. Claramente. Pero, bueno. Quiero decir igualmente que así como hubo muchos, como el caso que llegado efectivamente al extremo respecto de lo que pasó en Radio Mitre, enorme cantidad de colegas que decían, muchachos, chequen eso, por favor, ¿no? Sí. Y que tenían esa información y nunca la dieron porque efectivamente era una pavada que andaba circulando o era un rumor que iba cobrando... vigencia. A ver, a mí me parece que... tampoco me parece que podemos acribillar a un periodista que le pase esto. La verdad que las redes sociales a veces son complicadas de testear algunas cosas. En este caso daba toda la sensación que era una truchada. Inclusive... Por lo de Lindsay Lohan. Sí, ya sonaba medio raro. Empezaba a sonar medio extraño. Capaz que, no sé. La vara del macrismo es alta. A mí me parece lo más coherente de todo. Usted dice, Caruso. La cuestión es que hoy sale publicado, sí, en algún medio como Página 12, dice chiste tras la renuncia de Lo Pérfido, arreciaron versiones sobre su reemplazo. Tomás Balmaceda escribió en Twitter, y ahí marca alguno de estos tweets, pocos lo chequearon, enseguida alguien actualizó la data de Lo Pérfido en Wikipedia, Balmaceda era su sucesor. Le llovieron felicitaciones, lo invitaron a programas de radio y televisión, y bueno, a partir de ahí la historia que recién contamos. Una situación para tener en cuenta lo que sucede en las redes sociales, esto me parece que no va solamente para periodistas, sino que va para todo el mundo, están circulando muchas cosas en redes sociales, inclusive a veces sumándose a algunas cosas reales que arman la cosa un poco más tétrica y más terrorífica. Ojo con eso porque tampoco suma demasiado, pero que me parece que no sé si nos podemos reír de alguien porque hay mucha gente que puede caer y cualquiera puede caer porque cada vez son más interesantes, mejor armados estos chistes sociales. Pero bueno, el doble chequeo, el triple chequeo siempre viene bien. Tomás Balmaceda no va a ser ministro de Cultura. No. A ver, con cosas así o con cosas parecidas a esto se hacen tapas de diarios. Pero... ¿se acuerdan, no? Digo, las famosas cuentas secretas. Perdón. Le mandamos saludos. Tomás Balmaceda se encargó de dar pista de que esto era un invento y que era un chiste. Pero... digo, ¿viste? Hubo otras cosas que salieron el día de hoy, que Magallanes las aclaró bastante bien, que no sé si intentaban ser un chiste, sino que intentaban confirmar algo. Por esto lo digo. Hoy el diario Clarín lo que hizo fue, tenía una nota escrita que hablaba de que existían 10 cajas. Esa nota, cuando se desconfirma la información, lo único que hacen es cambian el título, lo ponen en la portada del diario Clarín, pero la nota de adentro era la misma. Entonces, cuando uno entraba, seguía leyendo lo mismo que antes, a pesar de que el título estaba cambiado. A los pocos minutos se dieron cuenta que había una incongruencia ahí, y lo terminaron cambiando. Diario Clarín, Diario La Nación, digo, como para tenerlo en cuenta en relación a esto. Esto fue un chiste y un para ver qué pasa con las redes sociales, pero digo, pensemos en los medios tradicionales, ¿no? La verdad, Lema, que después de la papa para recargar el celular, me parece que esta ha sido su columna más maravillosa. Gracias, no, se lo tengo que decir. Pero la, la papa no tiene competencia, ¿eh? Una verdadera clase de periodismo, ¿eh? Para que no, en serio, ¿eh? La carrera de comunicación social, esto sería una clase brillante, ¿eh? Sobre cómo se construye la noticia y cómo de alguna manera también todos somos víctimas de la inseguridad informativa. Separame que tenemos una noticia de último momento. En momentos de incertidumbre hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche en Del Plata. Y bueno, tenemos información sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Hoy estábamos contando que Cristina Fernández de Kirchner denunció que la Policía Federal estaba poniendo cámaras alrededor de su domicilio aquí en el barrio de Recoleta. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Estarían en este momento retirando las cámaras que Cristina esta tarde denunció en su cuenta de la red social Facebook. Recordamos que la expresidenta habló de un domo que filma 360 grados, colocado por personal de la Policía Federal Argentina, del Departamento Técnico. Concretamente mencionó al subcomisario Gustavo Maraciulo. Y una de las cámaras está ubicada sobre la calle Uruguay, según cuenta la expresidenta en la red social. La otra está ubicada sobre la calle Juncal. Una fue colocada el día domingo, la segunda fue colocada el día martes, según consigna Cristina, y la información que tenemos es que, bueno, en este momento estarían retirando estas cámaras en el edificio allí frente al domicilio de la expresidenta en la zona del barrio. Gracias, Diego. 22:51, y teníamos pendiente varias cosas, ¿no era? Películas. Y además cuenta. Quiero decir que como Gustavo mencionó lo de lo pérfido, sí. Que su reemplazo, en realidad lo que se mencionaba, que realmente Jorge Tellerman tenía muchas ganas de reemplazarlo. Ajá. Y en las últimas, y uno de los últimos que se menciona como posible es José Miguel Onaíndia, que como ustedes saben es un abogado, un intelectual que además se fue a vivir a Uruguay, hasta ahora está viviendo en Uruguay, precisamente porque decía que en la Argentina había mucha inseguridad. Eso fue hace como unos 3 años, creo que fue 2012, 2013, que se fue al Uruguay. ¿Hoy en India no estuvo en el Instituto del Cine? Estuvo en el Instituto del Cine. ¿En la época de la Alianza? En la época de la Alianza. Ah. Y además es abogado, fue abogado de muchos bailarines del Teatro Colón. Pero te digo, el motivo por el cual se fue a dirigir al Solís de Montevideo. Hermoso teatro. Uh-huh. Y bueno, esos serían parte de los candidatos. No sé, el gobierno se está demorando en decir el reemplazo. Yo quiero decir que hubo una gran alegría en los medios culturales con esta definitiva renuncia de lo pérfido, pero ahora todos queremos más. Queremos que se vaya del Teatro Colón también, porque no puede estar tampoco en el Teatro Colón. Uh-huh. Una persona por las mismas razones por las cuales no lo queríamos en cultura, ¿no es cierto? Uh-huh. Una persona que opina como él no puede tener tanta relación con el exterior y representar a nuestro país como está haciendo, presidiendo OLA y un consejo que acaba de reunir para de personalidades extranjeras para que asesoren al Teatro Colón. No puede estar haciendo eso. Bueno, pero vamos a hablar de una muy buena película que se estrena hoy, que se llama Florence. Es una película que dirige Stephen Frears, un gran director de cine, y que tiene a Meryl Streep y a Hugh Grant como protagonista. ¿Qué es? Ustedes recordarán que hace unos años Karina Kaye, esa gran estrella del musical, hizo una obra de teatro en el Regina precisamente sobre la historia de esta mujer, pero era una historia más bien sobre la parte anecdótica y simpática de la vida de esta millonaria Florence Jenkins, Foster Jenkins, y no trataba. Hace 2 años hubo una película francesa que se llamaba Marguerite, que también cantaba, que se la conoce como la peor cantante de la historia, la peor cantante lírica. Ajá. De la historia, que para Karina acá fue todo un desafío porque tenía que cantar muy mal, muy mal, y ella canta muy bien. Maravillosamente bien. Bueno, de esta película que no trata de no ser tan melodramática, cuenta toda la historia de benefactora de la música de esta millonaria, pero también cuenta la parte trágica que había detrás de ella. Ella fue una niña prodigio como pianista. Es más, fue invitada a la Casa Blanca a tocar por eso y tenía una gran carrera. Pero su padre, la casa, por digamos, para beneficio familiar, con un canalla, como lo denomina después ella, que le contagia sífilis. Por lo cual ella tiene una, no puede tocar más el piano porque una mano le queda prácticamente inutilizada por efectos de la enfermedad. Hay que recordar que en ese tiempo, entre los 30 y los 40, no había antibióticos. Y toda su vida está asignada por eso, que es la parte muy trágica, porque ella se casa después con el personaje que hace Hugh Grant, que es un actor, muy mal actor, que es el que la acompaña en todo, pero realmente tienen una relación prácticamente platónica. No pueden tener hijos, una cantidad de cosas, con la cual él le estimula esta carrera, soborna periodistas para que hablen bien de ella, le arma esas cosas tan ridículas. O sea, muestra la parte muy trágica de toda esta historia, que en definitiva, de todas maneras, ella sabe que él tiene una vida paralela, pero en definitiva es una enorme historia de amor, porque lo que él hace, él le dedica su vida a ella realmente. Es maravilloso lo que hace Meryl Streep, como siempre que actúa. Hugh Grant es bueno. Hugh Grant, porque siempre alguna gente tiene dudas y... bueno, acá Stephen Frears lo dirige tan bien, que esto es la maravilla del cine. Cuando vos encontrás un gran director, tenés la cara de Hugh Grant y podés hacer un gran papel. Y la verdad que la producción toda es realmente maravillosa. Para mí es una película que te llega al corazón y muy buena. Hay una película película italiana que, fíjense, la dirige María Sole Tognazzi, la hija de Ugo Tognazzi, que se llama Viajo Sola y que protagoniza una de las mejores actrices de este momento del cine italiano, que se llama Margarita Bui, que es fantástica. Y que cuenta, la película hace un planteo, ¿puede alguien afrontar su soledad tapándola con una gran carrera? En este caso, ¿qué es ella? Ella es una inspectora. ¿A usted le interesaría mucho, compañero? Sentí esto que estaba hablando de mí. Bueno, es una inspectora contratada por una gran empresa que va a vigilar los hoteles 5 estrellas de todas partes del mundo. O sea, lo que tiene que decir es un informe, después te atienden bien, es 5 estrellas lo que te dan, ¿viste? Porque muchas veces uno va a 5 estrellas, yo le quiero decir a usted... vivo en uno. Que a uno no lo atienden bien. Nora, perdón, te hago un paréntesis. ¿Ese trabajo existe en la vida real? ¿Eh? ¿Existe en la vida real? Es muy probable que exista ese trabajo en la vida real, porque si no, eso, ¿cómo le das? ¿Cómo sabes? ¿Cómo? Es un seguro para que los hoteles tengan una buena atención. Con lo que cobran. No te olvides que son hoteles que por ahí cobran $3,000 la noche. Ah, la pelota. Según donde sean, hay otros de 5,000, hay otros de 15,000. Entonces tiene que darte un buen servicio. Para eso está bien que exijan inspectoras que no dicen que son, ella se aloja de incógnito en los hoteles y va anotando y registrando cada cosa que pasa, mientras descuida su propia vida. Qué va. Porque como le dicen en la empresa, sos la única que queda porque todas las que vienen aquí después se casan y tienen hijos. Y que es como describir la tragedia que tiene ella. Bueno, también hoy para los niños se ha estrenado la última película de la Era del Hielo. Pero hacen más versiones que Rocky, es impresionante. La quinta. Falta dos para ganar la Rocky. Es la confrontación de los mundos, el cuento, y bueno, es el comienzo del mundo con la ardilla mucho más protagonista, buscando la, la nuez y todo ese tipo de cosas, que es muy graciosa. Pero no se extinguen más, ¿no? Porque es impresionante. No, van a seguir vivos, porque siguen, es como un clásico, cada tanto tiene que haber una Era del Hielo. Pues además los personajes son tan divertidos, creo que son parte de nuestra familia, o sea, eso es para los chicos. Y termino como en un lugar de Francia, obviamente, una película francesa, que es lo que ocurre con esto. Hay un médico de campo, en realidad en francés se llama médico de campaña. Es un médico que sabe que se va a tener que jubilar porque tiene algunos problemas de salud. Entonces llega una chica, una médica recién recibida, que por supuesto en el pueblo nadie la quiere recibir, nadie quiere que la atienda, le cierran la puerta en la cara, y además tiene que darse cuenta que para ser médico de campaña hay que trabajar las 12 horas del día por lo menos. Bueno, es muy graciosa, es muy tierna, y bueno, con esto creo que vimos lo mejor que había esta semana, y como ven, como público para todos. Le quiero agradecer a Nora una cosa, fui a ver Buscando a Dory con Camilo. Está buenísima la película y está totalmente apta. Yo tomé lo que me dijo Nora para un nene de 4 años, perfecto. Tuvo un solo momento ahí, mínimo susto, pero es muy pequeño, perfecto, el es muy susto, pequeño. Al lado de las películas de Disney, la primera, que la bruja, los chicos morían de miedo, lloraban con duro. La que sí, le gustaban a Magallanes. Yo voy con madre. Bueno, y ya les voy anticipando. A ver. La semana que viene se va a estrenar Mi Amigo el Gigante. Dirigida Vimos el tráiler. Bien, vale la pena. Vale la pena. Después le voy a decir. Es de Steven Spielberg y con esto se reconcilia conmigo, con esta película. Steven Spielberg, que no me gustaba nada de lo que hace últimamente. A ver, les quiero contar que la Organización Social y Política Los Pibes. Gracias, Nora, Muchas gracias. Después te voy a hacer una pregunta, pero fuera del micrófono. Nos avisa la Organización Social y Política de los Pibes sobre una película sobre el macartismo, pero no me lo digas ahora. Este sábado, el 9 de julio, a las 11 horas, invita a la Organización Social y Política de los Pibes al fogón y desayuno patriótico, mate cocido y tortas fritas para todos, con una radio abierta, incluso a cargo de FM Riachuelo, bajo la consigna Resistir y Luchar, Viva la Patria. Esto es en Pedro de Mendoza, 1407, esquina Ministro Brin, en La Boca. Le mandamos un abrazo grande a la gente de FM Riachuelo, a la gente de los Pibes, al gran amigo Quique Dordal. Este sábado, 9 de julio, 11 horas, fogón y desayuno patriótico, mate cocido y tortas fritas, radio abierto de FM Riachuelo, Resistir y Luchar, Viva la Patria, Pedro de Mendoza, 1407, esquina Ministro Brin, La Boca. La verdad es que el grande por ahí cerquita, vayan, es muy buena gente, y la verdad que la van a pasar rico, y van a comer rico también. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 23, un minuto, temperatura 11 grados 4 décimas, la humedad 87%. Reiteramos, las empresas deberán devolver el aumento cobrado en el gas a los usuarios que ya pagaron sus boletas. Así lo determina el fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal de La Plata, que beneficia a todo el país. Los mismos jueces suspendieron por 3 meses las subas en la luz, pero solo para la provincia de Buenos Aires. El gobierno, por su parte, insiste en que apelará a los fallos para mantener su política del tarifazo. Derogaron la ley que creaba un Consejo de la Propiedad Horizontal en la ciudad de Buenos Aires. El organismo había sido creado el año pasado, pero antes de entrar en funciones provocó impugnaciones por presunta inconstitucionalidad, quejas de vecinos y controversias públicas. Una de las jóvenes que se salvó de ser asesinada por su padre en Necochea denunció que lucharon contra su violencia toda la vida. Roberto Vecino mató a su exmujer, a 3 de sus hijos y a un conocido, y luego se suicidó. Una de las hijas, que no estaba en la casa, dijo que fue muy difícil comprobar ante la justicia los ataques de su padre. Por ahí con mi mamá, sí, porque él siempre la amenazó a mi mamá. A mi hermano, que él mató una vez, le apuntó con el revólver en la cabeza. Mi hermano se quiso hasta suicidar, que salió también en los periódicos. Lo que pasa que la justicia también es muy lenta si vos querés hacer algo y tenés que tener testigos y es muy burocrático todo. Deportes. Fútbol, Copa Libertadores, ganó Boca. El equipo de Barros Esqueloto venció 1-0 Independiente del Valle en Ecuador con gol de Pablo Pérez. Jugaron el partido de ida por una de las semifinales. La revancha será la semana que viene en La Bombonera. Temperatura en Buenos Aires 11 grados 4 décimas, la humedad 87%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Fideos Marolio semolados por medio kilo, 8,99. Puré de tomates Molto, 520 gramos, 10,99. Vina Santa Isabel Varietales, 750 mililitros, 40,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 24/7/2016. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Los trabajadores de Radio del Plata comunicamos que por 7º mes consecutivo los empleados de la emisora cobramos nuestros haberes en cuotas. En este panorama también incluimos a columnistas y conductores contratados que no reciben sus salarios desde febrero. La situación dentro de la empresa se agrava no solo por las malas condiciones laborales con las que nos encontramos día a día, sino también ante el incumplimiento del pago de las cargas sociales, lo que hace peligrar la atención médica de los trabajadores. agradecemos una vez más el acompañamiento y los mensajes de solidaridad de los oyentes. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Antes y te escucho ahora acá en Radio del Plata todas las noches, y la crónica tuya de hoy fue excelente. La censura periodística es lo peor que puede tener un país, y por eso aparte extraño a la gente de 678 y sobre todo al Gordo Barragán con todo su equipo en Todos en Cuero. Si lo hubieras hecho antes de partir. Buenas noches, Oscar de Chacarita. Qué concepción extraña tiene, ¿no?, de la palabra maniqueísmo, tribuna de doctrina. Quiere decir que para ellos, por ejemplo, que Samba diga que por supuesto que para la patria grande Juan Azurduy infinitamente más importante que Colón es maniqueo, o que los jacobinos fueron infinitamente más importantes que Saavedra y los monárquicos, y ni hablar de los liberales y el mulato Rivadavia, es maniqueo también. Qué cosas extrañas, ¿no? Generaciones, creo, Luis Alberto Romero, ¿no? No es maniqueo, ¿no?, Luis Alberto Romero, tiene una concepción de la historia totalmente antojadiza, ¿no?, por decir una palabra suave, digamos. Patética, la tribuna de doctrina ha sido deformando la historia, como hizo Don Bartolo toda su vida. Era para agradecer al señor Caballero por lo que ha dicho de América y del diario. Habla la señora de Herminia Petrignani de Pontevedra, para agradecerle de todas las informaciones que nos dan y que otros nos ocultan. Buenas noches, muchas gracias. Este sábado festejamos el 9 de julio en la Unidad Básica Gaucho Rivero, así que los invitamos a todos para este sábado. Desde las 11 del mediodía, en Castillo y Araos, va a haber comidas a precios populares, va a haber músicos en vivo, y bueno, juntarnos, que es lo que nos hace falta. Entonces esperamos Castillo y Araos, Villa Crespo, desde las 12 en adelante. Besos, Viviana Villa Crespo. Buenas noches, soy docente de historia y yo trabajo con una historia revisionista. Ejemplo, la independencia fue aclamada, gritada, para que después ninguno de los diputados se arrepintiera, porque después la juró uno por uno. También tenemos que recordar que a moción del diputado Medrano hubo una segunda jura el 19 de julio, porque se agregó y de toda otra dominación extranjera. Pero para trabajar en historia así, hay que trabajar con documentos. Y se debate. Adiós, buenas noches, Noemí de Caballero. Gracias, Noemí. Gracias también por la reivindicación del revisionismo histórico. A la gente de la Unidad Básica Gaucho Rivero, un gran abrazo. Ojalá que mucha gente participe allí de la convocatoria que están haciendo para festejar el 9 de julio también. 11 y 10 prácticamente de la noche. Creo que está confirmado, ¿no?, que se han retirado las cámaras en el domicilio de la presidenta. Sí, así es. Efectivamente se retiraron a partir de, bueno, esta comunicación que hizo la expresidenta vía redes sociales. Personal policial retiró las cámaras. Hay incluso algunas imágenes que están circulando y algunas otras organizaciones como La Cámpora lo han confirmado. Así que, bueno, efectivamente es de alguna manera un reconocimiento y una aceptación de la del planteo que hizo la expresidenta, ¿no? Sí, curioso que le hayan hecho caso. Pero bien, bueno. Hay que recordar que Cristina viene planteando hostigamiento, un hostigamiento judicial, dijo la última vez y en la entrevista que dio por televisión, con lo que se agregaría esta situación que obviamente es por demás irregular. Muy bien, digo, Pablo, ¿qué tenemos ahí? Estaba leyendo, Roberto, un estudio de distintos observatorios que trabajan efectivamente analizando las agendas de los medios hegemónicos. Hay un porcentaje que, o la división respecto de los temas es muy llamativo, 76% del tiempo que los noticieros de los canales hegemónicos utilizan es para informaciones del gobierno anterior. 10% deportes, pensemos que estamos en un momento donde no hay actividad casi deportiva, por lo menos futbolera no la hay, salvo lo de hoy, la Copa Libertadores y la Copa América. Podría ser un poquito más, digamos, ¿no? Y 5% sobre la situación social actual, es decir, sobre el impacto de las medidas del gobierno. ¿Por qué les cuento esto como contexto? Hay un grupo de locos, o de cuerdos, en realidad, que bajo el nombre Palabra Subterránea, van por los subtes de la ciudad de Buenos Aires, cual pregoneros, dando agenda propia o dando la información que efectivamente los medios hegemónicos no dan. Sencillamente por los vagones dando noticias. Nidia Lirola es integrante del grupo Palabra Subterránea, está en comunicación con nosotros. Nidia, Pablo Caruso, Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno, te saludamos. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pablo, Roberto y el resto del equipo. ¿Están locos o están muy cuerdos? Bueno, eso queda a criterio del que lo quiera pensar y del que nos dé alguno de sus pensamientos, digamos. ¿Cómo se les ocurrió esto y efectivamente qué modo tiene para los que no se los han cruzado en el subte? Bueno, eso básicamente se me ocurrió a mí un día que volvía del centro y pasé por una manifestación. Ya había empezado este nuevo gobierno. Y de esa manifestación, o sea, hacía días que estaba, era en la puerta de la AFCA, y no había en los medios de comunicación, no tenía presencia, digamos, esa noticia en los medios de comunicación, y por el contrario, te mostraban paisajes de agua. ¿Qué quiero decir con paisajes de agua? Cosas realmente con agua, paisajes donde había agua, tranquilizadores en TN. Fue muy drástico el cambio que hicieron de estilo, digamos, ¿no? Entonces, me tuve que tomar el subte para volver a mi casa desde el centro y estaba pensando, esta gente está acá y no sabe lo que está pasando allá arriba en este lugar. Y bueno, la gente, imagínate, la gente del subte no lo sabe, bueno, del resto del país, de la misma forma. Entonces, ahora, ¿y desde que se te ocurrió hasta que lo empezaste a implementar, cuánto tiempo pasó? Y pasaron unos 3 meses, más o menos, porque se me ocurrió primero pararme en el asiento del subte, pero bueno, no, tan vándala, ¿no? Decirlo a viva voz yo sola, pero después le fui dando forma porque se me ocurrió la cuestión de que en realidad el ser humano, la primera forma que encuentra de comunicar es esta de ir pregonando de un sitio a otro. Entonces, pongo, a veces cuando explico esto, la situación de que los medios están en el medio entre la noticia y las personas, pero a la vez están, tienen una red muy grande. Nosotros en este caso vamos sin red, vamos y hablamos directamente cara a cara con las personas que están viajando en un medio, que están juntas pero no están reunidas, claro. Están juntas nada más en un mismo espacio, y hablar con ellos cara a cara, tener ese tipo de comunicación, hace que haya también inventado el neologismo los enteros. Ya no somos los medios, sino que somos los enteros, porque vamos con todo nuestro cuerpo, nuestra persona, a un lugar y comunicamos las noticias desde el lugar que nosotros las vemos, ¿no es cierto? Esto implica, por ejemplo, escuchaba recién cuando Pablo decía que el 76% de las noticias en este momento son sobre el gobierno anterior, el 10% de deportes y el 5% sobre la situación social actual. Nosotros lo que hacemos, no esperamos cambiarle la agenda a los medios, ni esperamos hacer ninguna maravilla en ese sentido, pero sí hablar mucho más de la situación social actual, que es la situación que en realidad a las personas les importa, claro. Y les interesa. Nidia, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo te va, caballero? Hola, sí. Una preguntita. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Qué es lo mejor que te dijeron? ¿Qué fue lo peor que te comentaron? Digamos, ¿cómo reacciona la gente allí en el subte? La verdad es que tenemos cualquier reacción menos la indiferencia. Hay, digamos, muy poca indiferencia. En general nos escuchan. Nosotros, mientras uno de nosotros lee el pregón, los otros reparten una historieta entre los pasajeros. Los pasajeros reciben la historieta y la leen mientras nosotros leemos el pregón. Y las reacciones, bueno, son variadas. En general nuestro texto es un texto que, repito, es sobre la situación social actual, y esto hace que lo escribimos con mucho cuidado, sabiendo a dónde vamos y sabiendo que la gente que está ahí justamente no está reunida, como dije antes, sino que está en un solo lugar, pero que tienen distintos, o sea, ellos ven los medios de comunicación, que se la pasan el 76% del tiempo, claro, claro, hablando del gobierno anterior. Entonces, pero, claro, no les es ajeno lo que nosotros les decimos de la situación social actual. Entonces, la verdad es que nos escuchan con mucha atención, porque por más que se ponga en televisión todo el tiempo y en los otros medios todo el tiempo otras cosas, la gente, bueno, su situación social, su situación actual es su situación actual, y le prestan atención porque los toca lo que nosotros decimos. A veces, lo más lindo que nos han dicho fue gracias. Los necesitábamos. Mira. Y eso, mucha gente muy emocionada con este trabajo que hacemos. Y lo más feo que nos han dicho, bueno, hay distintas cosas, pero no sé, una persona nos dijo que no le gustaba que, digamos, posturas políticas, lo llamó él así, en los medios de transporte. Ajá. Y bueno, le contestamos que, bueno, si no le gustaba la libertad de expresión, y se quedó, claro, quieto, porque la verdad es que es algo, porque alguien va a definir qué es lo que hay que decir y qué no en cualquier espacio. Claro, ¿no? Un espacio. A ver, hay algo muy interesante lo que dijiste, porque lo que está logrado es el efecto de la comunicación, ¿no? O sea, nadie resulta indiferente. O sea, el efecto de la comunicación está logrado. Lo que sí, me gustaría que en un ratito nos hagas un pregón, ¿no? Porque, bueno, claro, hacer cuenta que estamos arriba del vagón, venimos de laburar, está terrible, tuvimos un día de locos en el trabajo, y ahí aparecen los integrantes de Palabra Subterránea, ¿y qué dicen, por ejemplo? Bueno, a ver, no lo tenía en cuenta. Y no fuera de programa es eso. Querés buscar, tenés por ahí el último que contó. Pero ya lo estoy consiguiendo. Dale. Estamos subiendo al subte en este momento. En este momento, sí. La sube se me trabó. Estación Catedral del D, nos estamos subiendo en este momento y estamos yendo para zona norte. Nos acabamos de subir, te subís ahí, nos sentamos. Público difícil. Será que nos estamos acomodando con hombre por allá, está norte. Caruso, vamos. Ahí está. Público, bueno, público difícil. Con uno, vamos ahí con estamos. Uno de hace unas semanas. A ver, vale. Estimados ciudadanos, somos Palabra Subterránea, pregoneros de noticias con una mirada diferente. Hablamos del mayor escándalo de corrupción internacional, los papeles de Panamá. Ha provocado la renuncia de los primeros ministros y otros funcionarios en el exterior. En Argentina, tienen como protagonistas al presidente, varios ministros, otros funcionarios, amigos y familiares. Una guarida sirve para ocultar dinero. La BBC y la CNN han afirmado que viene de la fuga de capitales, del narcotráfico, de la trata de personas o de la corrupción. ¿De dónde se extrae ese dinero que se esconde? ¿Se usan esas guaridas para evadir impuestos, para lavar dinero sucio o para las dos cosas? Se pretende con una ley blanquear en secreto dinero oscuro llamándolo repatriación de capitales. ¿Por qué secreto? Además, los evasores podrán blanquear los fondos sin traerlos al país. ¿De qué nos sirve a los ciudadanos que se blanquee dinero que no va a entrar al país? Prometieron pobreza cero y ahora dicen que es inalcanzable y ha caído el consumo de alimentos. Nos dijeron que venían para que mejoremos y ahora nos dicen que vivíamos demasiado bien. Perdemos derechos. Ya hay más de 50 muertos por la gripe A y faltan vacunas. Corremos peligro como sociedad. No seamos cómplices con nuestro silencio. Hagamos correr la voz. Muchas gracias. Impresionante. Bueno, estamos en el club de Mira, justo te tocó un vagón más o menos, compañero. Con hombre se aplauda con más ganas, por favor. Diría Magallanes en este momento. No, pero impresionante. Digo, qué buena síntesis. Sí, total, muy bien. Y aparte digo, por eso decía yo recién del efecto de la comunicación que está logrado, porque claro, ¿quién puede ser resultar indiferente a alguien que viene y plantea esto? Convengamos que el espacio de subte es un espacio abierto a otras expresiones, gente que toca la guitarra, otro que canta, otro que vende algo. ¿Por qué no puede haber alguien definiendo a partir de este texto, este pregón, bueno, describiendo la realidad que se vive, la realidad política, social? A mí me parece maravillosa la idea. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Sí, lo que hacemos es eso, tratar de hablar de las cosas importantes y de ponerlo en las proporciones que nosotros vemos como adecuadas. La verdad es que es un trabajo que hacemos en un grupo que es cada vez más grande y queremos aprovechar el espacio para convocar a los oyentes que se sientan identificados, les dé ganas de trabajar en esto. ¿Hay una página en Facebook, algo que tenemos? Tenemos una página en Facebook, sí, que se llama Palabra Subterránea, y también tenemos un Twitter, una cuenta que se llama Palabra Subte, y también nos pueden escribir ahí. Y la verdad es que somos cada día más, estamos haciéndolo hace 3 meses, y somos cada día más personas, hacemos los textos, los consensuamos entre todos, lo pensamos un montón, discutimos palabra por palabra, y bueno, y después lo llevamos y lo trabajamos en el subte, y bueno, nos sentimos muy contentos de estar haciendo esto, porque pensamos que para una discusión que teníamos, perdón que me explaye un poco, pero en un momento era que bueno, en el futuro todas las cuestiones se van a dirimir mucho con las tecnologías más avanzadas, pero creemos que puede ser que la dominación se dirima de esa manera, pero que la liberación necesita del cara a cara, del voz a voz, persona a persona, necesita de los cuerpos y las personas encontrándose en la realidad. Claro. Nidia, un gran abrazo, gracias por la charla. Bueno, un abrazo para ustedes y muchas gracias por el espacio. Beso, Nidia, y felicitaciones a todo el colectivo que trabaja allí en Palabra Subterránea, y bueno, cada vez seguramente van a ser más. Y me pareció, digo, esta manera artesanal de recuperar la palabra, digamos, ¿no? Y a través de la palabra generar el efecto básico de la comunicación. Y creo que es algo muy saludable. Digo, hay gente que se deprime por la situación general, y es lógico. Hay gente que está angustiada por la situación general, y también es lógico. Pero hay gente que de esa angustia o desde esa situación, bueno, logra levantarse. Me parecen muy buenos ejemplos de desplegar acciones, actividades que te saquen de ese lugar, que muchas veces redundan en inacción, ¿no? Porque claramente alguien que está cascoteado no tiene muchas ganas de hacer cosas. Bueno, es un poco el objetivo, ¿no? Y se corre la lógica de pensar que los grandes medios son los que te salvan en relación a la difusión de la información y marcar agenda. Sí, yo creo que no hay con qué darle, pero de todas maneras el cuerpo a cuerpo es impresionante. ¿Sabes qué estaba pensando yo? ¿Viste esa frase para mí muy conservadora que dice, está todo inventado? Sí. Ya que me vas a inventar. Y resulta que volver a las bases, ¿no? Alguien que efectivamente le cuenta a otros, sencillamente caminando y con la voz de pregonero, esa voz tan característica de los vendedores ambulantes, y te canta a las 40, digamos, ¿no? Me parece que también ahí hay, a veces se busca una sofisticación o una originalidad en algún tipo de acto, y acá es sencillamente gente comunicándose con otra de la manera más primaria, con ese cara a cara. Me parece extraordinario. Algo que funciona mucho en Latinoamérica, recordaba fuera del aire, en Bolivia hay muchos chicos, no con intención política de cambiar la dominación de las noticias, pero que sí se suben a los colectivos, a los micros, y cuentan las noticias del día a cambio por ahí una propina de algo, y es una forma de comunicación y de información realmente muy importante que sigue todavía en funcionando. En este tiempo en donde vos te metes en el subte, está todo el mundo mirando el teléfono, escribiendo, mandando mensajes, rompe esa lógica, es realmente antisistema. Podríamos haber pedido un canje, ¿no? También, sí. Que ella nombra caballero nocturno cada salida al subte, no vendría mal, ¿por qué no? Claro, sí, me diste una idea. ¿Decís que salimos? Me diste una idea, ¿Salimos al sub? ¿Cuándo nos juntan? ¿Mañana? Caballero, mañana quiere. El subte ya tiene palabras subterráneas. Nosotros podemos hacer palabras sobre, sobre rieles. Bondipalabras. Bondipalabras. No está mal, bondipalabras, te digo. Salimos. Y terminamos, por ejemplo, en González Catán, y ahí nos bajamos. Y se arma algo, ponele. Una fiesta, así un encuentro. Nos bajamos con Costa Rica, no comemos. Se me ocurrió una mejor. El pan. El próximo encuentro en el CCC. Sabía que terminaba en asado esto. Arrancamos desde La Boca en colectivo. Sí. Y terminamos en el CCC todo junto, y va con bondi palabras en el medio. Es raro el lema, caballero. No, es raro. Sí. Yo siempre sospeché. Pero bueno, ya que ahora que lo decís. ¿Cuánta maldad, diría Silvio Soldán? Quiero decirles que, bueno, nos vamos a estar refiriendo en este preciso instante de 360 TV. Nosotros seguimos en la radio, en AM1030 de Plata, por supuesto. Le quiero agradecer muchísimo nuevamente a la producción, con Gabriela Presta, a Nicolás Gómez Muñoz en la producción, a Hernán Vidal en la dirección, a Manuel Torrado, camarógrafo, que se banca en las dos horitas y media ahí parado. Y tenés que decir una cosa para la gente que vas a despedir. El verdadero rating de qué día es. Ah, cierto. Pues yo dije de martes. Bueno, nosotros estamos de martes a viernes. De martes a viernes, que es nuestro programa, y las mediciones nos dan segundos según la medición, obviamente, de IBOPE, que es la... Porque si no, parecía que un día no medía, ¿no? Claro, no, el lunes lo que pasa es que está el programa de Gastón Pols. Nosotros estamos por eso de martes a viernes. En lo que respecta a la medición de nuestro programa, allí estamos segundo, hemos superado a Radio 10, y bueno, es una excelente noticia que ya compartimos con todos los amigos de 360. Chau. Y seguimos nosotros aquí en AM1030, o no seguimos nada, me pones música, ¿qué hacemos? Bailo, dale. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Torres de Manantiales presenta Manantiales de Películas. Toda la acción y diversión en el mejor lugar. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Volvió tiempo. Encontralo todos los domingos en los kioscos y todos los días en la web. Entra a www.tiempoar.com.ar y suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. Este sábado a las 20, Guillermo Blanc está en Del Plata. Gabriel Puma Goiti, estás en un espectáculo infantil muy esperado vos. Sí. Infantil, y te diría que infantil juvenil, porque el Peter Pan abarca, digamos, a todos, y interpreto al Capitán Garfio, ni más ni menos, un personaje tan reconocido. Emblemático. El emblema es la palabra. Estoy muy feliz porque esta oportunidad que tengo de hacer el Gran Rex, ni más ni menos que el Peter Pan, y después de ahí ir a hacer las funciones en la noche en la Picasso, una sala que vos sabés que es muy querida para mí,

Hola, caballero y equipo, hermoso programa. Habla Diego desde Córdoba. Acabo de comentar el artículo que publicaste hoy en tu Facebook, Roberto, sobre el artículo de página 12 que pusiste hace 4 horas. El comentario que hice en realidad es para intentar promocionar una petición online a la Corte Suprema por el tema del gas. Si se puede dar discusión, sería maravilloso. Lo hicimos con una red de construcción ciudadana que tenemos acá en Córdoba para defender derechos, para no seguir perdiendo derechos. Un abrazo y felicitaciones por el programa. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Pablo? A todos un abrazo. Les habla Gabriel de Berazategui. Respecto a lo que estábamos hablando de Samba recién y de Gabriel Di Meglio, quiero traer a cita una frase de Domingo Faustino Sarmiento en el prólogo, el preámbulo del Facundo, cuando él dice: esta historia está minada de inexactitudes a designio. Si ustedes traducen inexactitudes a designio, está hablando de mentiras. Con lo cual, la fuente filosófica de la historia, el eje de la historia mitrista, está basado en ese preámbulo. Las dos cosas se construyeron iguales, basadas en inexactitudes a designio. Por eso el diario de la Nación no lo acepta. Nada más, les mando un abrazo enorme y acá estamos. Buenas noches, caballero de equipo, habla Patricio Avellaneda. Bueno, caballero o gente, es lo mismo de siempre. Los que más ganan de esta gente son los asesores de contenido, ¿no es cierto? Las grandes cabezas que dicen qué es, hoy cómo hay que actuar en cada una de las circunstancias. No son cínicos, no son, son realmente están convencidos de lo que ellos hacen es así, con el manual de autoayuda, la doctrina de la meritocracia, etcétera, etcétera, etcétera, el individualismo, el sálvese quien pueda, etcétera, etcétera. Son así, son casi una secta, ¿no? Pero bueno, lo hacen convencido de lo que hacen. Muchas gracias, gracias por los llamados. Mil perdones a aquellos que llaman, les da continuamente ocupado o no ponemos al aire. A veces nos quedamos escasos de tiempo. Así que gracias, gracias, gracias por estar de ese lado. Decime, vos tenías algo con respecto a cómo la gente nos puede ver a través del Facebook. Sí, exactamente, Roberto. Hubo unos cambios en Facebook. Esto es interesante para la gente que tiene Facebook y que le interesa seguir no solamente la página de Roberto Caballero, de Radio del Plata, sino cualquier otra página que quiere seguir viendo las notificaciones que les aparecen. Facebook hizo unas modificaciones en el último tiempo. Hay dos grandes novedades. Una de ellas tiene que ver con las fotografías. Las fotografías que antes se guardaban automáticamente, hay varias personas que lo guardaban directamente del celular de forma privada. Bueno, esa carpeta la va a borrar Facebook. Quiere que todas las fotos que vos tengas en Facebook sean públicas. No quiere más fotos privadas. Quedan unos días para recuperar esas fotografías. Y el otro gran tema con respecto a Facebook tiene que ver con que todas las notificaciones, ¿vio cuando usted ingresa, caballero, a facebook.com? Sí. La primera página que le aparece, aparecen notificaciones de diferentes personas. Bueno, antes esas notificaciones aparecían la de, no sé, la de su hijo, la de un amigo, la de, bueno, y también la página de Roberto Caballero, la página de Radio del Plata. Bueno, ¿qué pasó? Dijeron, no, no nos interesa más que las páginas aparezcan en esas notificaciones automáticamente. Mirá. Las sacaron por completo. ¿Por qué? ¿Qué quieren? Que las páginas paguen publicidad para aparecer. Sí. Entonces, ¿qué puede hacer la gente para seguir viendo las notificaciones de Roberto Caballero, radio, que está ahí en Facebook? Bueno, van al botón de me gusta. Vamos, le damos tiempo a la gente que se acerca a la computadora si están ahí con el Facebook. Van al botón de me gusta donde tiene la manito arriba, en la parte de arriba donde aparece la fotografía. Y cuando se paran en el triangulito que está de costado, les van a aparecer unas opciones. En esas opciones dice, en tu sección de noticias, dice, ver primero predeterminado. Marcan ver primero, eso quiere decir que cada noticia que aparezca Roberto Caballero les va a aparecer arriba de todo, en un orden cronológico. Y después, en notificaciones, dice, todas desactivadas o todas activadas. Obviamente hay que marcar todas activadas. Y de esa manera, con estos dos simples pasos, pueden volver a ver las notificaciones en Facebook. Bien. Como decíamos antes, esto que parece una cosa menor y que para mucha gente no es importante, mucha gente se informa a través de las redes sociales y utilizaba las páginas para informarse. De esta manera, las notificaciones quedaban solamente para los amigos y para los familiares, por lo tanto quedaba un poco perdida las páginas. Recuerden entonces, se ponen ahí el botón de me gusta, ponen ver primero, todas activadas las notificaciones, y de esta manera van a poder seguir disfrutando de la página de Roberto o cualquier otra dentro de Facebook, recibiendo todas las notificaciones. Gracias, Gustavo. Colombres. Se formalizó hoy la incorporación de Facundo Manes al gobierno de María Eugenia Vidal. Es un neurocientista, bastante bestseller, divulgador, ¿no? Científico. Es un investigador también, ¿no? Sí, sí, se ha hecho investigaciones en un instituto propio. Fue candidato. Pero, exactamente. Candidato político, ¿no? Pero es un hombre político. Ligado al radicalismo. Sí. Fue candidato de Lustó. Mira. Y apoyado por el Cotino Siglia. Llega ahora a la provincia de Buenos Aires de la mano de la gobernadora María Eugenia Vidal, que dicen en La Plata puede ser el gran candidato en la provincia, a disputarle obviamente ese lugar a Elisa Carrió. Algunos entienden muchas de las denuncias de Carrió por estas horas relacionada con esta presencia. Lo concreto es que hoy... ¿Cómo va a decir eso, pero hombre? Le digo lo que dicen en La Plata. Lo concreto es que, bueno, hoy Manes fue presentado en una reunión de gabinete ampliada, hizo incluso una suerte de presentación y va a estar a cargo del área estímulo del capital mental del Ministerio de Educación. Se aclaró, la propia gobernadora lo hizo, que su tarea va a ser ad honorem. Suena poco, ¿no? Suena un cargo chiquitito, ¿no? Estímulo, no sé qué. Era una vidriera. Una vidriera, ¿no? Estuvo además a cargo del equipo que operó a Cristina Fernández de Kirchner. Claro, claro. En su momento. Es cierto. Que generó en algunos sectores cierta cuota de desconfianza, pese a la idoneidad de él como profesional sus ideas políticas. Y la vinculación con algunas personas un poco enemistadas con el kirchnerismo. Mira. Bueno, a mí lo que el hecho de que laburen ad honorem me hace desconfiar. Es lo primero que me hace desconfiar. Que laburen ad honorem, ¿por qué? Si labura el tipo, ¿por qué no va a cobrar un salario? Un estipendio. Claro, es la línea del gobierno. ¿Cuál es el mensaje? Es un poco la línea del gobierno, ¿no? Llamemos, es lo que se ha planteado, incluso creo que el propio Macri lo ha planteado en algún momento. Llamemos a poderosos, a empresarios, a gente que no necesita famosos, a lo que de sea. Plata. En el fondo, ¿sabes cuál es el trasfondo? Como tienen guita, no van a chorear. Exactamente. Sí, es un cuento chino. Dijo Rafón, que es brava. Es brava. Gran película, cuento chino. Che, Patricia Bursi te acaba de confirmar todo, ¿no? Que ya dijimos en relación a las cámaras que le habían puesto frente al domicilio de la presidenta Cristina Kirchner, lo había dicho con nombres recién. Hay un tuit de Patricia Bursi que dice: estimada expresidenta, dirigido a Cristina, es el mismo tipo de operativo que se dispuso para Obama, reglas de seguridad de Estado, para cuidar la investidura. Esto es el tuit de Patricia Oficial. Déjenme cuidarme, debe decir Cristina, ¿no? Claro, sí. ¿Ustedes vieron eso que pasa con estas cámaras? Estas cámaras que están en diferentes partes de la ciudad, como están a una altura importante, muchas veces la gente que vive en un primer piso... No tiene intimidad. ¿Eso qué significa? No, esto es en serio. Las cámaras las de seguridad... Es raro. Las cámaras... No, es así. Es tremendo, es un espanto. Yo estuve cuando se inauguró. Claro que sí. En el centro de monitoreo... Y el tipo sale del baño. Puede ver exactamente hasta el baño. Ven todo. Bueno, ¿qué pasó? Frente a esto hubo un reclamo. Hay un reclamo en relación a este tema de algunos vecinos que decían: pará, me pusieron una cámara enfrente y yo sé que pueden mirar hasta dentro de mi casa. ¿Qué es lo que hicieron? La cámara tiene un bloqueo que pone algo así como si fuese una imagen verde cuando llega a la zona de la casa y eso evita que se vea adentro. Incomprobable. No. Salieron a mostrar, pero la realidad es que lo que dicen esto es incomprobable. Hay una gran película de Wim Wenders sobre el tema de las cámaras que habla porque el tema de la multiplicidad de cámaras en las ciudades se transforma en un grave problema para la privacidad y se sabe que, como decíamos recién, pueden entrar adentro de las casas desde la calle. Esto no es el temor que plantea la presidenta en relación a este tema, es porque realmente estas cámaras se utilizan a veces para vigilancia interna a pesar de que está totalmente prohibido. El punto es que el gobierno tendría que haber avisado antes. Eso, porque seguramente Obama pidió ese tipo de seguridad y seguramente le avisaron dónde iba a estar. En cambio, a la presidenta no le dijeron que le iban a cuidar de esta manera. O en todo caso, si le iban a cuidar, tendría que haber avisado. Por eso te digo, le tenía que haber avisado. Sí, le mandamos saludos a la ministra Bullrich, que estaba poniendo las cámaras, que está explicando de alguna manera, al fin y al cabo está explicando algo. A veces no se entiende mucho, pero está explicando algo. 23:42, Pablo, me dijeron que tenés algo cortito para decirme. Sí, agenda de derechos humanos, Roberto. En el año 2011 falleció el genocida Antonio Domingo Bussi. Sí. En enero del 2012, en el escenario Atahualpa Yupanqui de Cosquín, el guitarrista Juan Falú

Centro Cultural Torcuato Tasso presenta la varieté del mes, Marchetti Tasso Club, otra previsible kermés anarco-peronista, con Pablo Marchetti junto a Pedro Saborido más Conjunto Falopa. Miércoles 6, artista invitado, Zambayoni. Miércoles 13, La Chicana, Marchetti Tasso Club. Miércoles 6, 13 y 27 a las 21 horas, Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar. Stoker, bar y cervecería en Palermo, Hollywood, un lugar para disfrutar entre compañeros y amigos. Pizzas, empanadas, picadas, cerveza artesanal, coctelería y la mejor música. De jueves a domingos a partir de las 6 de la tarde en Costa Rica 5448. Reservas 11 57 38 65 84, o hacelo por correo stokerpalermo@gmail.com. Búscanos en Facebook, Stoker, tu lugar en Palermo. Esta semana en Revista Barcelona, desapareció López, pero Julio, no José. Fue hace casi 10 años y nadie sabe dónde está. El gobierno y la justicia lo siguen buscando, pero dicen, la prioridad son los López corruptos, los López desaparecidos pueden esperar. Todo esto y mucho más en Revista Barcelona, periodismo por otros medios. Consígala en kioscos o en revistabarcelona.com.ar. ¿Querés dar a conocer tus productos? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833. El Club Atlético Fernández Fierro invita al ciclo del Gran Petico Carabajal todos los jueves de julio y a los shows Orquesta Sudamericana, Orquesta Inestable, Alfredo Piro, Mincho Garramone, Ramiro Gallo Quinteto, Anabela Soc y muchos más. Los esperamos en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, Bustamante 772, en el barrio de Abasto. Más info en www.caf.com.ar. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Bueno, Roberto, te cuento que nuestro querido Emanuel, el Peroncho, va a estar todos estos fines de semana de julio que restan, va a estar haciendo actuaciones cerca. Por empezar, los sábados a las 7 de la tarde va a estar en Perón 1545 en Aedo, absolutamente a beneficio. Ustedes saben que él trabaja la gorra para los trabajadores del Hospital Posadas, que como ustedes saben no la están pasando nada bien, como en general los trabajadores todos de nuestro país, nosotros mismos. Bueno, y los domingos va a estar también a las 19 en Los Chisperos, o sea, en San Lorenzo 365, en pleno San Telmo, donde ya estuvo en algunas oportunidades. Yo ya estuve, ¿no? ¿Vos lo viste ahí, no, en Los Chisperos? No, yo lo vi en Bartolomé Mitre y Rodríguez Peña. En otro lugar. Recordemos otro lugar. Que tuvo una actuación memorable. Es fantástico. En la el gente segundo muere programa por del Centro Cultural de la Cooperación. Fue maravilloso, la rompió ahí. Es fantástico. Bueno. Y además les quiero decir que va a haber un gran acontecimiento con respecto al 9 de julio. Va a haber una gran celebración en Avellaneda, prácticamente desde el mediodía. Primero va a haber ferias de artesanías y después va a empezar a haber números musicales. Sé que, por ejemplo, seguro va a cantar Rita Cortese. Y a las con certeza que a las 9 de la noche está previsto que todo el mundo cante el himno. Lo cual me parece. Y esto me hace acordar una u otra, porque ahora no hay solo que decir Clarín miente, lo que Néstor impuso, sino que la Nación miente. Hoy un editorial de la Nación habla de las banderas y dice que lamentablemente hay que volver a colocar banderas argentinas porque estos años de este gobierno que terminó nunca se ponían banderas porque las despreciaban. Señores, si hay algo que hizo el kirchnerismo durante, como dice la presidenta, 12 años y medio, fue recuperar los signos patrios, las banderas, el himno, porque les gustaba, y le quitaron toda esa cosa fascista que durante mucho tiempo hacía que la gente no adhiriera a la bandera y al himno. Alguien me dijo hoy que en Plaza de Mayo no hay banderas argentinas, por ejemplo. El 25 de mayo ocurrió, ¿se acuerdan? Sí, claro. ¿Ustedes recuerdan que cuando vino el presidente Obama alrededor de la Casa de Gobierno, de hubo quejas y por eso lo cambiaron, había solo banderas norteamericanas? Bueno, como vos decías muy bien, Pablo, hoy el tema de que no quieren la historia es evidente en todos los aspectos. Por eso no está embanderada la ciudad, no está embanderada desde el gobierno la ciudad. Bueno, pero este editorial de hoy de La Nación, como muchos otros que aparecieron, realmente fueron terribles. El contenido de la dedicada a la denuncia, a la renuncia de lo pérfido, era realmente muy fascista. Era realmente para que uno se sintiera muy ofendido con ese editorial. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Muy buenas noches. Adalberto Flores lo saluda, un amigo de la casa, y gracias a la gentileza de Roberto Caballero, en Caballero Nocturno, por Radio Del Plata, uno tiene la posibilidad de ofrecerle pequeñas perlas musicales. El tango que le voy a ofrecer hoy es un clásico. Atilio Stampone y Homero Espósito componen Afiche. Podemos recordar la versión de Roberto Goyeneche y el mismo Stampone del año 72, o más recientemente la de Adriana Varela y Esteban Morgado en el año 93, si mal no recuerdo, 93, 92. Pero la que hoy voy a pasar es del año 1995. ¿Y quién la canta, viejo? José Larralde. Afiche por don José Larralde. Hay una hermosa versión, los que quieren verla la pueden ver en YouTube, que la ponen ustedes. Y está en un programa televisivo, en una versión en vivo, donde se lo ve a Badía contemplando al maestro José Larralde cantando este tangazo. Pero la que vamos a escuchar hoy es la versión de estudio. Afiche, don José Larralde. ¡Dale, pibe! Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios,